Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio de Lambda 1 y hoy toca hablar de uno de los juegos más destacados de este año. Esta noche analizamos The Last of Us 2. En el debate hablaremos sobre la nueva generación de consolas y comentaremos todo lo que rodea al lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tú, Oscar? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, creo. ¿La vida te es próspera y fructífera? Hoy sí. ¿Por qué? A ver, mañana no lo sé. Cuéntanos, ¿por qué? No, porque hoy no me atropelló ningún coche ni caí por ningún precipicio, no sé. De momento bien, voy salvando la vida. La vida es buena, ¿no? La vida, de momento sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues como siempre, hoy tenemos un programa normal. Ya os habíamos escuchado, la semana pasada teníamos comentarios en el iVoox que decían cosas como ¿y este programa tiene actualidad? ¿O no? Tranquilos, ya está de vuelta a la actualidad, vamos a dar pues un pequeño repaso de estos últimos tiempos y a ver si podemos saciar vuestro interés. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. En su línea, y tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, monocazoide. Y también a su archienemigo, el Cocademon. Y en los mandos de sonido, como siempre, señor David. Buenas noches a todos, y nada, hoy un programa con un juego muy, muy, muy esperado. A ver si cumple. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a empezar con el programa, como siempre, pero no puede empezar el Complejo Lambda sin la encuesta, Jorge. La encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos sobre la saga Half-Life. Y os preguntábamos qué juego va a salir antes. Left 4 Dead 3, Portal 3, Half-Life 3, Ricochet 2 y el mono cazoide ha vuelto y el Cocademon es real. Bueno, en último lugar, con un 0% de los votos quedó Portal 3. Parece que nadie cree que vaya a salir un nuevo Portal. Le sigue en tercer puesto Left 4 Dead 3. En segundo puesto tenemos un empate entre Half-Life 3 y Ricochet 2. Hay mucho troll en este foro. Y por último, el ganador de la noche es el mono cazoide. Ha vuelto y el Cocademon es real. Primer ganador de esta nueva temporada, el mono cazoide, que empieza pues de primero en la tabla y veremos pues si puede mantener su puesto. Y bueno, no os voy a preguntar cuál creéis porque ya lo dijimos la semana pasada, así que vamos con la encuesta de esta semana. Y esta encuesta es para hacer sangre. ¿Qué sistema te vas a comprar en la nueva generación? Y tenemos varias opciones. La primera de ellas es PlayStation 5, la segunda Xbox Series X, la tercera es Xbox Series S, la cuarta es, prefiero actualizar mi PC. La quinta es Nintendo Switch. Y la sexta, el monocazoide está trabajando porque el Cocademon no le presta dinero. Se ve que el monocazoide quiere ahorrar para una consola, pero no tiene cuartos. Así que no le queda más que trabajar. Trabaja, mono. Gaspar. ¿Nintendo Switch es nueva generación? A ver, lo que yo me refiero con esto es, de cara a la nueva generación, ¿qué dispositivo te vas a comprar? Es decir, pues a lo mejor no me interesa nada de lo nuevo, quiero la Nintendo Switch, que sigue vigente, sigue sacando juegos. Es eso. O sea, voy a meter entonces la PS4. Sí, bueno, podía meter la Game Boy también, pero quería meter no, pero un exponente sigue... de cada marca, joder. O sea, es que me parece sí, que lo hice de puta madre. Se está a buscarte las cosquillas. Yo creo que han perdido un poco de fuerza las encuestas de un tiempo a esta parte. Pues nada, ya sabes lo que hay que hacer. Tenías que haber puesto Switch Pro. Switch Pro no está anunciada. Si estuviera anunciada, la ponía, seguro, para satisfacer a Oscar. En marzo, amigo, con Monster Hunter, escúchame, de veras. Que por cierto se ve muy bien ese Monster Hunter. Bueno, demasiado. La encuesta. Elegid qué os gusta más y la semana que viene lo leeremos. Y también os diremos qué vamos a hacer nosotros. Bueno, a lo mejor ya lo desvelamos hoy en el programa. Sí, bueno, quizá durante el debate o algo. Y como comentaba Jorge al principio del programa, bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forodes.org, nuestro foro, en el post de programa de hoy. El post 1402 con el programa de The Last of Us 2. Entráis y votáis, si os place. Como comentaba Jorge, la gente está desesperada por actualidad. De hecho, las preguntas más recurrentes durante todos estos días de esta semana, mientras íbamos cargando las pilas y tal para un nuevo programa, eran: ¿hablaréis de PlayStation 5 y de Xbox? ¿Hablaréis de la compra de Bethesda? ¿Hablaréis de...? Etcétera, etcétera. Y no sé si a vosotros, tengo curiosidad, os pregunto, ¿os han llegado preguntas por redes sociales de qué opináis sobre ese tema y todo esto? No. Sí, a mí sí me han llegado. Hoy te vas a resarcir, vas a contestar a todos tus fans. Bueno, para contestar, no sé, tampoco tengo yo la clave de nada. Hombre, tú tienes las claves de... Joder, Oscar te creó, tienes... Omnipotencia también. Pero que si mi opinión es una más, que no puedo responder por nadie ni aclarar ninguna duda. Bueno, la cuestión es que estaremos dándole caña en el debate. Hablaremos de todos los puntos, más o menos, que han ido saliendo, especialmente en el verano, que es cuando no estábamos para comentarlos y tal. Y bueno, pues así podéis llevar una tertulia más de esta cuestión, ¿no? De las nuevas consolas. Pero como siempre, antes de nada, nos tenemos que ir con actualidad. Así que nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar la temporada de noticias hablando de World of Warcraft, porque ya sabéis que es inminente el lanzamiento de una nueva expansión, pero esta semana Blizzard ha anunciado que Shadowlands se retrasa. Se retrasa unas semanas, no han dicho cuánto tiempo se va a retrasar. El juego tenía que salir el 27 de octubre, el 27 de este mes, pero parece ser que, bueno, comenta Blizzard que quieren pulir el debug del juego, quieren pulir detalles y que prefieren pues tomarse unas semanas más. La gente ha cogido esta noticia con cierto ánimo, diciendo, bueno, pues así que no machaquen mucho a los trabajadores y tal, porque realmente tampoco es un retraso muy sustancial, aunque sí es verdad que no han dado una fecha concreta. Y bueno, yo esta expansión, la de World of Warcraft Shadowlands, la verdad es que me tiene buena pinta por una razón, y es que parece ser que promete cambiar, digamos, todo el paradigma de World of Warcraft. Van a volver a nivel 60, es decir, actualmente era el 120 algo, creo, 120 el nivel. Van a volver a nivel 60 y van a reequilibrar todas las clases de nuevo. Se han dado cuenta de que subir tantos niveles, lo que implicaba, esto lo comentaron los desarrolladores, lo que implicaba de los jugadores es que a lo mejor en 5 niveles no veías ningún tipo de mejora y progresión en el personaje más allá de las stats básicas, ¿no? Sin embargo, antiguamente, en el juego cuando estaba en Vanilla y tal, cada nivel te aportaba una mejora, alguna habilidad, algo, ¿no? Pero claro, cuantos más niveles, menos habilidades nuevas puedes meter, porque el número de habilidades que puedes meter es finito para que no sea un desmadre el tema, ¿no? Entonces han decidido volver al esquema nivel 60 por esa razón, para que cada nivel pues implique pues una mejora y el jugador sienta que va avanzando el personaje, ¿no? A mí me parece una gran idea. Y además de eso, pues prometen darle una vuelta a todo el lore del juego, a la historia y tal. La verdad es que tiene muy buena pinta esta expansión. Comentan que es la expansión más grande que han hecho hasta la fecha. Y bueno, La verdad es que me tiene buena pinta. Gaspi. ¿Y la gente que se dejó la vida para llegar a nivel 120 le van a compensar de que alguna les manera? Den por el culo. No, no. La gente que estaba a nivel 120 le pasan a nivel 50. ¿Sabes? Es a decir, ver, es una conversión. Tú imagínate sí. que no tienes... les dan ni seguida el nivel. No, pero atiende. Si estás al máximo pero, que tienen el nivel Gaspar, máximo. Atiende un momento. Fíjate. Funciona así. Tú imagínate que ahora mismo, antes de que salga Shadowlands y el preparche, tienes nivel 60. Pues cuando salga el preparche, no vas a tener nivel 60, vas a tener nivel 20 y pico, a lo mejor. Lógicamente, vale. Claro, entonces lo que está sucediendo es que a la gente que estaba en nivel máximo actual, le van a hacer una conversión proporcional a nivel de 1,60. ¿Entiendes? Claro, y lo que le falte de subir de nivel es lo que se sube con la expansión. Es lo que se sube con la expansión. Como en todas las expansiones, que siempre ha habido una subida de 10 niveles. Es que es, a ver, es básico. Es decir, si tú estás haciendo una conversión de 120 a 60, lo lógico es que esa proporción se quede igual. Es que no cambia nada para ti, en realidad. Lo único que cambia es el número. Y ya está. La gente que fuera a nivel inferior va a seguir teniendo proporcionalmente esa diferencia contigo de nivel. A ver, yo doy por hecho que todo... Si el nivel en el fondo da un poco igual. A ver, si me pasara a mí lo que me jodería es perder todo mi equipo de nivel no. 120. Supongo que cambiarán los requisitos de nivel para poder seguir equipándolo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero, bueno, por supuesto... No, es por supuesto, porque nunca más va a existir el nivel 120. Pero es que igualmente... A ver, aquí pasa una cosa. Eso cuando salga el preparche. Pero sucede que en World of Warcraft, cuando sale una expansión, tu equipo automáticamente pasa a ser mierda. O sea, tú, el ser más legendario de Azeroth, que has vivido las aventuras más legendarias, tienes el arma legendaria de no sé qué, y sulfuras y no sé... Todo eso, tu equipo automáticamente es puta mierda desde ese momento. Luego los verdes que pillas en las primeras misiones de la expansión ya son mejores que los épicos que tenías. Exactamente. Habitualmente es así. Bueno, yo quería aprovechar esta noticia para dar una de cal y otra de arena, ¿no? Hemos dado la de... ¿Cuál es la peor? ¿La de cal o la de arena? La de arena, supongo. Vale, pues no, en este caso no es una de cal, entonces la otra es una de algodón de azúcar, ¿vale? Es algo rico. Que es que el Yakuza Laika Dragon se va a adelantar. Va a adelantar su salida. Pensé que ibas a seguir hablando de World of Warcraft. No, es que... A ver, esta temporada quiero innovar un poco. Ah. Entonces me he currado la idea de que vamos a meter dos noticias contrapuestas, ¿no? Y entonces en el mismo bloque de noticias, ¿no? Entonces comento un juego que se retrasa, en este caso el Shadowlands, y ahora voy a comentar un juego que se adelanta, en este caso el Yakuza Laika Dragon, que según ha anunciado Sega, va a adelantar su salida para coincidir con el lanzamiento de la Xbox Series X y S. Ya sabéis que este juego va a salir más tarde en PlayStation 5, creo que sale en marzo en PlayStation 5. Entonces el primer lanzamiento que tiene es el de Xbox. Pero el lanzamiento siempre estuvo en esa fecha, ¿no? Bueno, lo que se comentó. No, estaba sin fecha. Lo que se comentó es eso, no que. No sé, yo siempre lo he visto 10 de noviembre. Aquí ponía 13 de noviembre, que estaba. John Steam, que estaba, de ver la ficha. Estaba previsto para el 13 de noviembre. Bueno, ponía próximamente, sin entonces fecha. Adelanta. Que sale el 10 la Xbox, ¿no? Pues sí. Adelanta 3 días el lanzamiento para que coincida exactamente con el. Bonito maletín que ha habido por ahí, ¿no? Hombre. Esto, pero es que el hecho de que salga primero en Xbox ya es un maletín, o sea, esto es así. Bueno, pero es que pero es verdad, teniendo en cuenta que Sega va a ser de Microsoft en un par de veces. Vamos a ver, aquí creo que os falta algún detalle. A ver. Ahora sale el juego de PlayStation 4 sí, y Xbox, claro. Que en Series X y en One X entra porque lo enchufas directamente. En PlayStation 5 en marzo sale una versión Enhanced, Remastered o llámala como quieras. Que esa tampoco va a salir ahora en Xbox, saldrá en Xbox cuando salga la de... O le meterán un parche a la de Xbox o algo así. Bueno, la versión de Xbox, no. La que va a salir es para empezar el juego de Xbox, ni siquiera te pone Xbox One. Por eso. Y te pone el logo de Series X. Claro. Sí, sí, pero es que ahora... el logo es porque se supone que trae Smart Delivery. Claro. Sí, efectivamente. Que ojo, el Smart Delivery también va a estar en PlayStation 5. Comentan que los que tengan el de sí. La versión de Play sí, 4 sí, van a tener automáticamente la de Play 5. Lo que pasa es que aquí hay que mirar bien lo de la etiqueta y todo eso, porque, bueno, en el caso de Xbox sí que creo que sí que está confirmado que en general los lanzamientos tendrán Smart Delivery. No sé si va a ser caso a caso o tal. En el caso de PlayStation sabemos que es caso a caso, porque, por ejemplo, el Spider-Man no trae esa opción, no, en Miles Morales. Exacto, no trae Smart Delivery. Entonces, bueno, imagino que vendrán a la caja o algo así, ¿no? Supongo. Claro. Yo lo que me pregunto, me llama la atención es, ¿cuánta gente que esté un poco despistada conozca un poco Yakuza por Daros? Te digo, hostia, un nuevo Yakuza va para mi próxima consola y se encuentre con un RPG por turnos. Yo creo que han avisado bastante. Va a ser gracioso. Desde hace bastante tiempo. Sí. Como si no hay gente que suda de todo el Yakuza y se compra saga, puntualmente. Es una saga que tiene su público, claro. Que el que lo va a comprar sabe que se va a encontrar en Like a Dragon. No creo que haya problemas de confusión, sinceramente. No. Y si los hay, pues nada. Será un porcentaje pequeño. Sí, sí, porque devolverlo no... Quiero decir, las pieces de juego habrá un porcentaje reducísimo de peña que lo compre por la portada. Dirá, mira, chinos pegándose, no. Exacto, no. A ver, porque a alguno le va a sonar, hostia. Bueno, pues igual, pero igual lo juego, mola. Ojo, a mí, este Yakuza no me interesa, una es el que tampoco, mejor pinta me ha tenido en. Eso es porque no has tocado un Yakuza en tu puta vida. No, los he tocado y no me gustaron. No me gustó. Entonces el gameplay. Eres un gilipollas. No me gustó el gameplay y precisamente el cambio es lo ¿No que... te gustó el gameplay? No me gustó. Es que no me gustó, tío. Me parece. Y a mí que este cambio de género no me atrae No todo lo que te guste a ti le tiene por qué gustar a todo. A ver, no. Tampoco es eso. Aunque debería ser así, pero vamos a ver. ¿No te gusta el puto Yakuza? ¿Cualquiera de ellos? No. Y de hecho, me fastidia porque la... O sea, la... ¿Cómo se dice? La temática me llama mogollón. Pero creo que este no te va a gustar porque este es igual, solo que mi sistema de combate. Sí, pero precisamente lo del combate era lo que más me rayaba del Yakuza. Pero si en Yakuza es realmente los combates es aporrear unos botones y ya está. Sí, por eso no me gustaba. Joder, pues a mí un Yakuza por turnos me parece la cosa me parece más menos atractiva del mundo. Por turnos. Pero bueno, si a ti el género de yo contra el barrio te gusta, no entiendo. Sí, pero el Yakuza no. El Yakuza no me gusta, tío. Pues si es básicamente eso, bueno, es igual. Sí, pero no. Cosas de Jorge. A ver, ¿qué pasa? ¿Me tiene que gustar todo lo que te gusta a ti? No, ya dije que no. No me gusta, tío. Y lo intenté y tal, y no... No, no, no, no lo intentas no, no me entra bien. No lo intento con ganas. Bueno, vamos con más noticias. Más noticias. Y ya que lo comentábamos antes, vamos a hablar del Spider-Man. Que ya sabéis que se ha anunciado una versión remastered del Spider-Man para PlayStation 5. Comentan que va a ir a 60 FPS y que, bueno, que va a ser mucho más guay en PlayStation 5. Y este juego, al parecer, va a venir incluido. Y esta es la única forma de conseguirlo, por lo menos de momento, incluido con el Miles Morales. Es decir, tienes que comprarte el juego de Miles Morales y te viene de regalo. No, te viene la versión Ultimate. La Ultimate. Sale el Miles Morales por separado, sí. Claro. O sea, una versión eso, Ultimate. Exacto. El Spider-Man. Tienes que comprarte el pack que vale 80 pavos porque el Miles Morales sale a precio reducido. Sí. Es un juego a precio reducido. Bueno, pues el caso es que si te compras ese juego, te viene este remaster que, como comentábamos, tiene mejoras con respecto a la versión original. Pensadas para PlayStation 5. Entre ellas, una cosa que han cambiado, y esto creo que va a afectar al juego original, si no estoy equivocado, es el cambio del actor principal. Que, bueno, yo la primera vez que vi la imagen, pensé que era el actor de las pelis, porque se parece un montón. Sí, Tom Holland, ¿no? Pero no, es él. Es un tío que se le parece. Insomnia dijo, tenemos que hacer que se parezca más a las pelis. Y llamaron a un tío que se parece bastante al chaval de Spider-Man. Y bueno, pues lo han cambiado y mucha gente no se lo ha tomado muy bien este cambio, ¿no? Ya sabéis que últimamente la fanbase de cualquier videojuego o de cualquier cosa que hay en el mundo, cada vez que hacen un mínimo cambio, pues salen todos a gritar. Y creo que vivimos en la época en la que más veces los creadores tienen que dar explicaciones sobre lo que hacen, ¿no? Pero bueno, el caso es que han hecho este cambio, lo han justificado y bueno, pues viene para quedarse. Y este juego, como comentábamos antes, no va a tener Smart Delivery. Es decir, si lo quieres, si quieres jugar el Spider-Man en PlayStation 5, pues te compras el Spider-Man. No, puedes jugar con tu juego de PlayStation 4 en Play 5, Sí, pero no tienes actualización, claro. Pero está hablando de eso. Pero puedes jugarlo. Pero eso, que no lo ves con las mejoras de la PlayStation 5, vaya. Bueno, a ver. Lo primero... La justificación que dieron para el cambio de personaje fue que se pareciera más al actor de... Pero no se parece nada. No, al actor de doblaje, del juego, no a Tom Holland. Es que lo primero que dice... Que tampoco se parece, pero vamos. Lo primero que hice fue buscar al actor de doblaje, que es un tío de... no sé, 30 y muchos, 40 tacos. Sí, y ves al chaval que tiene 20 años. Un chavalín o menos. Busca a los dos actores. A ver, se hicieron un Tom Holland, básicamente. Sí. A ver, querían a Tom Holland. Es la verdad. Y mi opinión es, a mí estos cambios no me gustan una puta mierda. Y más con un juego que, si me dices el juego es de hace 40 generaciones y tiene 600 millones de años, pues mira, vale, ha pasado un montón de juegos. Pero ojo, pero este cambio también afecta al original entonces, ¿no? Yo espero que no. ¿Cómo que al original? Al juego de Play 4. No. El de Play 4 no lo van a actualizar. No. Vale. El cambio es una mierda y aparte, el skin del personaje mola más el del juego original, que parece ya un chaval hecho, no un niño que acaba de salir del instituto, no me jodas. Y me parece súper absurdo. Y ya el tema de los remaster. Estamos hablando de un remaster de un juego de hace 2 años. Sí, pero estamos rozando ya el ridículo. Aquí hay un tema, porque verás, en ese juego es que ya salieron comparativas, ¿no? De lo que se ha mostrado y tal, comparando un juego con otro, el original de Play 4 con este. Y la realidad es que, si bien es verdad que este corre a mayor resolución y trae ray tracing, el seteo de la iluminación parece peor que el seteo antiguo y hay cosas como que en el escenario hay muchos menos coches poblando el escenario, en Manhattan, etc. Es decir, que hay cosas que se han visto downgradeadas pero con respecto a las iguales circunstanciales. Yo imagino que sea por la resolución. No, hay un tema bastante. Mira, hay una captura entre las dos versiones de Spidey pegada a un edificio. Un edificio acristalado. En la captura del juego de hace 2 años, el cristal es opaco, no refleja nada. Pero en la captura de la nueva versión, el cristal refleja toda la ciudad. Sí, pero a ver, eso se retrace. Pero supuestamente lo hacen en tiempo real. Yo no sé si eso es cierto. Sí, puede ser que sí. Doy por hecho que, por culpa de esto, hay menos elementos en la ciudad para que se puedan ver reflejados en cualquier parte de cualquier edificio. No sé. Yo esperaría ver la versión final, a ver la comparativa real entre los dos juegos. De momento no sé si mejorarán, si perfeccionarán o cambiarán cambios. De todos modos, a mí me parece un remaster muy perezoso este, un poco cogido con pinzas. Y bueno, para darle cierto empaque al lanzamiento de Play 5, porque encima restringirlo a cómprate la versión Ultimate, ni siquiera puedes comprarlo en digital. Que luego lo sacarán digital seguro, yo me vuelvo yo el tema, pero me parece un remaster un poco perezoso y seguramente hecho con un poquito de prisa según las circunstancias. A ver, la impresión que da es, como dices tú, para hacer brillar un poquito más al Miles Morales de lanzamiento, claro, ¿no? Claro. El traerlo incluido en ese pack, que es un pack que tiene precio de juego normal de Play 5, sí, ¿no? Pues dices, coño, pues tengo dos juegos por el precio de uno, si no lo has jugado al Spider-Man 1, pues tienes eso, ¿no? Pero es lo que dices tú, o sea, no parece que la mejora sea muy sustancial, ¿no? No. Y de todas maneras, ahora mi duda es si el Miles Morales sé que sale en PS4, lo que no sé es si sale en físico en PS4. Supuestamente sí. Porque yo estoy pendiente de Game y demás, por curiosidad, a ver cuando te lo digo, te lo digo luego un momento, ¿vale? Sí, bueno, voy a mirarlo ahora realmente. O sea. Pero continúa decir, hablando del tema. No, que veo ciertas cosas que supongo que ya será una tendencia a dejar a la Play 4 un poquito ya de lado, ¿no? Me parece. Hombre, dejarla de lado cuando están anunciando juegos de PS5 en PS4. Lo acabo de ver, sí. No, fue cosa mía, sí. Está. Sí, sale también. Sí, va a salir también. Sale también. Pero durante una época solo estaba en la ficha la de versión de PS5. Pues eso, ya digo, creo que es un remaster bastante perezoso. Bastante perezoso. No. Y vamos a hablar de Cyberpunk, que ya sabéis que su lanzamiento es inminente, sale el mes que viene. Pero esta semana ha habido una noticia con respecto a CD Projekt, que es que ha reconocido que este último mes van a hacer un crunch hardcore en la compañía. Esto lo comentó, ahora no estoy seguro si lo comentó Adam Badowski o Marcin Iwiński, que son los dos cabezas pensantes de CD Projekt. Pero comentaron que van a hacer que los trabajadores trabajen los sábados también, ¿no? Durante este mes entero. Están en fase de debug. Se entiende que lo más probable es que sea el sector de la programación y del QA de CD Projekt, que es una gran cantidad del equipo, porque un estudio como estos tiene muchísima gente en QA. QA es, beta testing y todo esto. El caso es que han anunciado este crunch, que, bueno, se veía que era inevitable, porque ya el proyecto desde el principio no tuvo una planificación muy, muy acorde con el tema del Vital Crunch, aunque Martin Iwinski salió hace unos meses diciendo que iban a intentar hacerlo un poco más, más light, que iban a intentar que no fuera una cosa muy dura y bueno, ser más amistosos con los trabajadores, pero al final pues han tenido que dedicar este mes a eso. El caso es que, bueno, por supuesto, este tema ha suscitado mucha polémica en internet y Adam Badowski ha lanzado un comunicado hace un día o dos comentando que debido a esta situación, que obviamente ellos no quieren perpetuar porque ellos se consideran, bueno, la dirección de la empresa se considera en contra del crunch, van a repartir el 10% del beneficio anual de CD Projekt entre los empleados, como compensación por este tema del crunch y demás. Y bueno, pues esta es la situación. Y la verdad es que a mí, inicialmente, me pareció una putada, porque yo estoy completamente en contra de esta situación. Creo que el tema de repartir el 10% entre los trabajadores está bien, o sea, es una buena compensación, pero aún así, pues yo no estoy muy a favor del tema del crunch, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos es el mal menor, pero sí es verdad que CD Projekt tenía que haber pues planificado mejor el proyecto o contratado más personal pues para evitar esta situación. Jorge, ¿y esto va a servir para que tú te lo compres o...? Yo lo tengo comprado desde hace un año. Pues muy mal, porque dijiste que no lo querías por culpa del crunch. No. Que tú los juegos con sí, crunch no los comprabas. Y cuando CD Projekt salió, Martin Iwinski en persona hace unos meses, diciendo, yo estaba para... Y te lo digo la verdad, estaba pensando en cancelar mi reserva. Aún puedes, ¿eh? Y aún puedo, y lo estoy pensando, Gaspar. Cuando salió Martin Iwinski hace unos meses a explicar pues este tema y que ellos no estaban a favor del crunch y que efectivamente se estaba... tiraba que fueran a hacerlo, comentó una serie de medidas que iba a hacer el estudio pues para cambiar esa situación. Ahora vemos que pasa esto y la verdad es que me ha decepcionado porque yo pensaba que se iba a solventar esa situación. Pero entonces no te vale como excusa para que tú apoyes la compra del juego, ¿no? Apoyes al juego con su compra. No, por eso ahora mismo lo estoy pensando. Estoy pensando, bueno, a ver, me parece bien la medida que toman con respecto al tema de los dividendos, porque un juego de este tipo, bueno, un juego no, una compañía como CD Projekt factura muchos millones al año. Si me dices que van a repartir el 10% de los millones que facturan, bueno, de beneficios entre los empleados, pues oye, eso es un pico bastante gordo por empleado y a lo mejor un mes de trabajo sábados y trabajar 10 horas al día, pues a lo mejor puede compensar que cobres 16.000 euros de extra, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a lo mejor ese sí que me parece un cambio equitativo. Claro, y te salva a ti para poder seguir adelante con... No, yo ya he hecho, mira, yo ya he hecho muchas veces, he dejado de jugar a juegos que me interesaban por esta situación, por esta y por otras prácticas. Claro. Y es eso, yo voy a hacer lo que mi conciencia me diga que está bien. Y por mucho que tú metas cizaña en este no, programa, no, yo te estoy hablando en serio, eso, completamente. Pues eso, yo voy a hacer lo que considere. Ahora voy a reflexionar, voy a ver cómo está la situación, voy a ver en qué evoluciona esto, a ver si salen trabajadores hablando del tema y tal, y tomar una decisión. ¿Y si no cambia la situación de aquí a si la salen, salida? Mira, si no cambia la situación... Si los trabajadores dicen lo que nos dijo Iwinski es mentira, no va a repartir una mierda. No, me refiero si eso se cumple y se hace tal, pero... Como te digo, si esto pasa como pasó con Rockstar, que salieron trabajadores a quejarse y tal y se armó la del pulpo y se corroboró que era verdad, pues cancelaré. Y si no, si al final parece que la cosa, pues la gente está de acuerdo, los trabajadores están de acuerdo y tal, pues seguiré con la compra. Yo haré eso. Yo la opinión que tengo sobre este tema es la siguiente. Bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones. Hay determinados estudios, hay determinados jefes de estudios que no solo están a favor de crunch, sino que además se jactan cuando lo hacen. Es decir, no, es que mi equipo somos unos creadores, esta industria necesita de crunch porque es positivo. Hay gente que dice eso. Por ejemplo, el famoso Plague Tale, el tipo se jactaba orgulloso de que crunch era la polla y todo eso. Y los de Nestlé también. Algún desarrollador famoso español también se jactaba de esa cuestión. Hideo Kojima. Hideo Kojima también se jactó de esa cuestión con Death Stranding, etc. Para mí eso merece todo el desprecio. Yo, por mis circunstancias personales, conozco de cerca el crunch. Lo conozco muy bien. Y yo sé que hay situaciones y situaciones. Hay situaciones en las que una compañía, por una mala planificación, se ve envuelta en un torbellino que la lleva en esa dirección por cojones. En contra de la voluntad tanto del equipo como de la gente que está por encima. Eso, evidentemente, es una negligencia de quien está dirigiendo los tiempos, quien está produciendo, porque, joder, no lo ha hecho bien. Pero una cosa es no hacerlo bien, verte envuelto en esa situación y tener voluntad de cambiar, y otra cosa es, no, es que mis trabajadores son unos gladiadores, son unos machos y esto lo vamos a sacar. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Yo creo en la redención, porque yo también lo he visto, eso. Y yo creo que si alguien tiene la voluntad de hacer las cosas bien en el siguiente proyecto, merece el beneficio de la duda. Ahora bien, si esto se convierte en excusas vanas, vacías y que nunca se llevan a cabo, es ahí cuando, yo soy el primero en sancionar. Yo no me compro juegos que cumplan aquel perfil de personas, o sea, equipos de desarrollo cuyos directivos sean literalmente unos explotadores y que además se jactan de ello. No, estaba Gaspar primero. Yo a mí me decepcionáis los dos, ¿eh? Yo creo que solo busquéis una excusa para jugar Cyberpunk. Sí, por supuesto que sí. Que me parece cojonudo, ¿eh? Pero reconocerlo, joder, di. Mira, me importa la mierda que hagan crunch. A mí con que salga el juego lo voy a comprar, da igual. Es como si están con un látigo detrás de ellos, joder. Sabes que no es así. No sé yo, ¿eh? Después y además, Víctor y yo... Siempre en contra del crunch. Y ahora Cyberpunk de repente tiene algo de crunch. Pero lo vas a comprar... Mira, yo estoy un poquito como Ascaray, ¿eh? Nos ganamos el pan de nuestra mesa haciendo videojuegos. Excusas. Y precisamente este tema... Reconoce que quieres jugarlo y ya está. No pasa nada. Precisamente, pero eso es independiente. Uno de los juegos que quería comprar y quería jugar era Death Stranding. Yo soy gran fan de todos los juegos de Hideo Kojima. Me encantan sus videojuegos. Y me jodí y no lo jugué. No lo jugué porque eso me pareció muy mal. Pero es una posición difícil de mantener. Por ejemplo, en Rockstar hacen unos crunch bestiales y Jorge acabó comprándose el Red Dead. Pero ¿sabes cuándo me lo compré? Da igual, cuando tío. Salió... No da igual. Hombre, sí que... Salió con el tema del COVID, salió la jefa de Rockstar diciendo lo hemos hecho mal estos años, estamos haciendo una purga de los equipos de dirección de esta empresa y vamos a intentar planificar mejor nuestros juegos para no hacer crunch. Y yo creo que esto lo comenté aquí en directo. Y también salieron desarrolladores en esa situación, que yo también compré el juego, ¿eh? También salieron desarrolladores en esa situación que dijeron, pues mira, llevamos unos meses con este nuevo plan y la verdad es que ha cambiado la cosa y esperemos que siga así. O sea, va en buen camino. Y yo, en ese momento, en cuanto salió la noticia, para recompensar esa cuestión, me compré el puto juego. Pero a lo mejor es mentira. O sea, a lo mejor nos están engañando. Salieron testimonios de gente que trabaja ahí. Creer que es verdad, Óscar. Déjame entender. O sea, salió el juego. Se machacó a los empleados. Tú meses después escuchaste esta... No, años. Y premias a la compañía que machacó a la gente a salir al juego. Porque ha cambiado. No, lo que debías haber hecho es esperar que saque un nuevo juego, comprobar que no tiene crunch, y entonces los premios comprando ese juego. No el anterior eso por el que machacaron a los empleados. Gaspar, ¿ves? Gaspar, ¿ves? Eso es lo que harías tú. Bueno, tú no lo harías. Pero yo, digo, veo unas declaraciones de la empresa que van en otro camino y digo, pues mira, le voy a dar un voto de confianza. Y si me decepciona, el próximo GTA no me lo voy a comprar. Pero lo lógico hubiese sido esperar al siguiente juego que saque. Pero, Gaspar, eso es lógico para ti. Lógico para ti. De inicio, no premiando a la compañía comprando un juego por el que hicieron crunch. ¿Cómo puedes cuestionar la posición totalmente lícita de alguien que tiene esa actitud que a mí me parece ética? ¿Cómo puedes cuestionarlo si tú ni siquiera te lo has planteado? Es decir, ¿vas a cuestionar algo que es ético por parte de otra persona si tú ni siquiera te pones en ese lugar? O sea, ¿cómo te puede parecer mal que Jorge diga, pues mira, yo, si está en porque estas... Porque... No, pero un momento, déjame terminar. Mira, si está en esta situación, yo no voy a apoyar esta actitud. Porque, mira, puedo elegir algo que jugar, tengo muchos juegos y no voy a apoyar eso. ¿Cómo puedes cuestionar algo así? Es una cuestión ética. ¿Cómo puedes cuestionarlo, Gaspar? O sea, ¿qué tiene de negativo hacer eso? Pues cuestionándolo, porque yo por lo menos ya no optaría así. Yo, en mi forma de ser, yo lo que haría es decir, vale, pues siente que lanzamiento pero, roster que me interese, pero lo compraré. Es que no lo haces. Es que a ti te lo pero no compraré roster. Pero tú lo has hecho, Gaspar. No. Eso lo has hecho. Si a mí me importara el crunch, me molestase no, pero, para comprar un juego. Un momento. ¿Tú has yo hecho, he castigado has a compañías o a juegos. No los he comprado porque no he estado de acuerdo con pero, ciertas cosas. Pero, Gaspar, y no los he jugado pero, nunca. Pero una cosa, yo te repito, en una cuestión que es meramente ética. Que una persona, por su propia ética personal y profesional, dice, no, yo no voy a apoyar esto. ¿cómo puedes cuestionar que no lo haga? Pero o sea, es que luego lo apoyó. Pero, un momento. Pero luego lo apoyó cuando cambió la actitud. Criterio. Claro. Pero es que ese juego Mira. Había salido basándose en el crunch para llegar a tiempo. Pero Gaspar, y también basándose en el esfuerzo de mucha gente. De mucha gente que de buena fe lo... Joder, pero es que el crunch es el esfuerzo de la gente. Pero vamos a ver, Gaspar. ¿De qué sirve entonces? Lo que quiero decir es, ¿marcas tú dónde están los límites de mis valores éticos? No, pero es que me... Los en marcas ese caso, tú, en ese pero caso, desde mi Gaspar, punto de vista, como un espectador, lo veo y me parece extraño. Gaspar, en ese caso... Bueno, pero a mí me da igual que te diga. Yo veo una extraño. Película yo y la puedo juzgar, mis propios ¿verdad? Criterios. Pero, yo puedo juzgar lo que veo en la película. Pero en ese caso, Gaspar, mira, yo... Yo veo tu actitud y a mí me resulta chocante, nada más. A mí, ojo, tú puedes hacer lo que quieras, evidentemente. Obviamente, y lo voy a seguir haciendo. Claro. Pero lo que quiero decir es... Mira, estos son mis criterios. Yo tengo unos criterios que cambian en función de unas razones que yo impongo. Y si esas razones se cumplen, pues cambio mi criterio. Yo si veo que una compañía quiere hacer esfuerzos y está manifestando públicamente que quiere hacer esfuerzos por mejorar, le voy a dar mi voto de confianza. Eso sí, si me defrauda, se acabó. Es así de sencillo. Vale, vale. Pues ya está. Bueno, nada, lo que decía... yo entiendo que es una postura difícil de mantener, sobre todo porque en el tema de los videojuegos siempre hay gustos. A veces que tu videojuego más esperado sea visto perjudicado por el crunch y tal. Y hay una lucha interna entre tus ganas por tenerlo o tus principios o tus medios principios, Pero esto básicamente es como si... tú dejas de ir a restaurantes porque en los restaurantes los empleados trabajan 15 horas o 14 horas al día y no quieres que trabajen 14 horas al día. A ver, Oscar, eso es algo parecido. A ver, eso es demagógico. No, porque sí. No, ¿qué pasa? ¿Que los empleados de las empresas de videojuegos son más importantes que los camareros para nada. O los cocineros? Pero es demagógico porque sabes que en casi todos los restaurantes, en general en la hostelería, las condiciones laborales son así. Claro. Y a mí no me gustaría que fueran así. Claro, pero a eso voy. A eso vas a restaurantes. O sea, estás mezclando. Estás mezclando dos temas que no tienen nada que ver. No, estoy intentando. Mira, te pongo otra estoy ejemplo. Hablando. Si quieres, acabo y después hablas pues tú. Habla. Vale. Estoy intentando equiparar a los trabajadores de un trabajo con los de otro. Es decir, si queremos proteger a los trabajadores de empresas de videojuegos, también deberíamos proteger a los trabajadores de empresas de todo tipo que están a nuestro alrededor. Por supuesto. Y la hostelería es un gremio en el que el trabajador está muy puteado. Perfecto. Sigo estando hablando yo, tío. Espérate a que acabe y luego hablas tú. Por favor. Y ya acabo ahora. Simplemente es eso. La hostelería es un gremio que ha estado puteado toda la vida. Y nadie ha luchado para que eso sea diferente. Y los que menos han luchado o hemos luchado, que yo he estado en ambos lados de la contienda, son los clientes. Vale. Pero, por ejemplo, yo cuando veo que se cometen abusos en un local, yo no voy a ese local. Y he dejado de ir a sitios. Cuando veo que los trabajadores de una fábrica les van a hacer un ERE, pues yo les muestro mi apoyo. Cuando veo que, yo qué sé, que tal empresa de compañía de frutas, me entero de que tienen trabajadores esclavos, no les compro más fruta. Me parece estupendo. Pues eso, tío. Mira, ¿sabes qué pasa, Oscar? Aquí el tema es el siguiente. ¿Vale más hacer un pequeño esfuerzo? ¿Lo que hago yo vale más? ¿Hago algo? Al menos pongo mi granito de arena. No lo hago todo. No dejo de comer carne. No dejo de comer patatas. Que a lo mejor esas patatas sabéis de dónde vienen. No dejo de hacer mi vida. Pero en lo poco que puedo aportar, en lo poco que siento que puedo decidir, pero pues lo hago. No te equivoques, ¿eh? Esto no era un ataque hacia ti, ni mucho menos. Ni siquiera era un ataque hacia ti por tu visión de la compra de videojuegos con empresas que hacen crunch. Simplemente me extraña mucho que, en fin... ¿Te refieres a lo que ves en las webs de cómo se queja la gente de esto? No, en todos lados. Lo que veo... Pero, Oscar, si tú... Hay que ser empáticos con todo tipo de trabajadores. Y esto es sale un poco del tema de videojuegos, pero si tú te acercas un poquito al tema de los sindicatos y estos temas, se está todos los días demandando condiciones laborales jodidas. A ver, espera. Todos los días. Los sindicatos, no sé ahora o sindicatos, tal. Sindicatos, partidos políticos. Siempre han sido una casa de putas también, ¿eh? Bueno, pero hay muchos sindicatos. Entran en temas complicados. Pero hay una cosa que también hay que considerar. No puede ser tampoco mal de muchos consuelo de tontos. Es decir, el hecho de que haya mogollón de injusticias, que existen mogollón de injusticias en el mundo, no quiere decir que uno tenga que ser el vengador absoluto de todas y cada una de las injusticias no, por simplemente defender pero, una cosa. Pero con... Porque, primero, es totalmente inviable hacer eso. Nadie puede hacer eso. Mira, yo, por ejemplo, Oscar, soy vegetariano, ¿vale? No como carne. Y yo no puedo garantizar que mi estilo de vida tenga cero de explotación animal. Es imposible. Porque a lo mejor los cordones de los zapatos que llevo en algún sitio de la India lo carretaron mulas, por ejemplo, o cuestiones similares. Yo no puedo controlar absolutamente todo, pero lo poco que puedo hacer, pues lo hago. Es así. Claro. Lo que está en mi control, ¿entiendes, Óscar? Muy bien. Entonces, es un poco esa cuestión. Bueno, centrándonos en el tema, yo tengo un dilema con esto del crunch en general, lo que comentaba Óscar. Claro, yo puedo decir mi punto de vista. Bueno, yo no compro este juego porque ha sido fruto del crunch. Me parece una postura respetable, sin ninguna duda. Pero claro, luego pienso, joder, pero el hecho de que yo no apoye esa compra, en el fondo lo que estoy jodiendo no solo a la compañía, también a los trabajadores. Por eso estoy quitando un poco lo que debería ser también el fruto de su esfuerzo y de su nómina y de lo que ellos perciben a final de mes. Entonces, no sé si me explico. Es decir, sí. Para mí la solución no es esa, porque en el fondo yo lo que estoy haciendo, aunque me parece respetable, también estoy perjudicando a los trabajadores. Porque imaginaros que al final toda la gente dice, hostia, pues no, se acabó. Aquí de Rockstar ningún puto juego más. Pues Rockstar a lo mejor entra en un curso de acreedores o tiene que hacer una limpia brutal de empleados, porque nadie compre sus juegos. Entonces, yo no sé qué postura tomar, pero yo tampoco no compraría, porque a fin de cuentas también quiero ayudar a ese trabajador a que siga en su puesto, a que sus condiciones mejoren. Pero para que eso pueda resultar, su empresa tiene que ser viable económicamente, ¿no? Y su puesto tiene que ser viable, se puede mantener. Entonces, ese es mi dilema. Sé que está mal, pero no sé si el hecho de no comprar puede ser el beneficioso a corto o largo plazo. A lo mejor, si se lo hago yo o dos o tres, no importa una mierda. Es un gesto, pues diríamos... Simbólico. Pero si eso se extiende y al final es una especie de pandemia, que al final dije, con tus cojones, y respetable. No, aquí no se compra nada. Pues al final eso puede ser perjudicial. Entonces, pero, para mí es un dilema este jodido, ¿eh? Pero fíjate cómo es el tema. Que gracias a que la gente se mosqueó con el tema del crunch, los jugadores, mucha gente dejó de comprar el juego, mucha gente puso la voz en el grito en el cielo, las compañías están reculando. Pero las compañías, fíjate cómo es el tema, que CD Projekt ha tenido que salir a decir que van a repartir el 10% de sus dividendos, Jorge, este año. Sí, yo eso lo entiendo. O sea, pero es bastante hardcore. Eso no ha sido quizás fruto de que la gente dejase de comprar juegos. Ha sido fruto es una campaña. De que un empleado ha dicho, pasa esto se filtra, sí, corre como la pólvora, y hay una especie de revolución social. Pero lo que pasa es que esa revolución social no empieza solo por los trabajadores que se pongan en pie de guerra y tal. Empieza por todos. Cada uno hace su parte. Hay gente que cancela reservas, hay gente que escribe posts en internet, hay gente que le dedica un vídeo. Víctor, lo que yo te digo es que en mi caso particular, si yo estuviese en esa tesitura, yo también querría ayudar a ese trabajador. Mi forma de ayudarlo es o retuitear un comentario negativo, retuitear una noticia en relación a esto, para que la gente que me sigue lo vea. Pero el hecho de no comprar, yo creo que el fondo es perjudicial. Pero también, bueno, porque es una especie de contradicción. O sea, a mí me explotan, bueno, me explotan, realmente es así, o me explotan laboralmente, aunque luego me compensen, pero me están haciendo unas condiciones que no son las legalmente reconocidas, ¿vale? Pero bueno, yo lo hago porque tenemos que sacar ese juego, porque es fruto de trabajo de años y hay que sacarlo adelante, porque es nuestro trabajo, a fin de cuentas, es nuestro resultado. Claro, yo de repente digo, pues no os lo compro, toma por culo. Para mí eso es un problema. ¿Entiendes? O sea, es que al final es una especie de bucle que se repite. Sí, lo que pasa es que... Es una cosa que sí, pero al final... Claro, no quitas... Lo que pasa es que eso forma parte del... Ese efecto forma parte de lo que va a ser la reacción de las empresas. Porque, evidentemente, sí, el empleado a corto plazo va a perder. O puede perder. Puede perder, imaginemos, su puesto de trabajo tal. Pero a medio y largo plazo, el ejemplo con esa empresa en cuestión hace mella en toda la industria. Y las próximas condiciones laborales de ese empleado van a ser mejores. Sí, las tiene. Pero sabes una cosa, Víctor. Es mucho más sencillo blanquear la imagen de una empresa saliendo a decir, oye, mira, hemos cambiado, de verdad, lo sentimos mucho y tal. Mira, aquí está fulano, que ahora está de puta madre. Hemos puesto una máquina de café en su despacho. Está de puta madre fulano. A lo mejor dentro de 5 años vuelve a pasar exactamente lo mismo. Con las mismas prácticas abusivas. Y volver a salir. Eso le cuesta mucho más que echar a un empleado por temas de falta de medios. Depende, porque es un despido por cosas objetivas. Blanquear, no hay siempre es mucho más caro que ensuciar. Ensuciar, bueno, es muy barato. Bueno, Entonces, la cuestión está en que una compañía que repetidas veces pues, está con esas prácticas, la gente pues, se le queda en la psique colectiva, esta compañía es una compañía explotadora y siempre pasa igual. Le ha pasado a Rockstar. Por eso Rockstar está poniendo las pilas, porque, joder, tenemos una imagen de mierda. Una imagen de mierda, efectivamente, y trabajo de muchas personas es blanquear la imagen de una empresa. Para eso están por supuesto que sí, David, claro. Pero lo que quiero decir es que esa pequeña revolución empieza desde el momento en el que todo Dios se mueve. Yo te digo simplemente que mi medida jamás sería dejar de comprar un juego. Mi medida. Serían otras, sería hacer retweet, sería hacer presión, sería darle voz a trabajadores, o sería quizás meter presión a la empresa en cuestión. Pero nunca dejaría de comprar porque creo que a la larga eso perjudicaría a la persona que realmente, gracias a esa persona, yo tengo el juego en mi casa. Entonces, es un enfoque, lo respeto, pero yo ya te digo, no pienso de esa forma, David. Yo soy un poco más drástico en ese aspecto. Me parece que yo creo que apoyar un modelo que es negativo, de alguna forma no está sancionando ese modelo, ¿sabes? O sea, es difícil cambiarlo. Es mi punto de vista. Es difícil cambiarlo si no te posicionas, ¿sabes? Pero claro, tú date cuenta que la sanción que tú llevas a cabo, si se extiende mucho en varias personas y se convierte en una opción, vamos a decir, que deja de ser simbólica y ser algo ya tangible y peligroso, igual perjudicas a ese trabajador. Ese es mi punto de vista. Lo que pasa es que, si lo entiendo, David, lo que pasa es que yo creo es que si el modelo cambia, las siguientes empresas no van a tener ese modelo. Sí. Y en general, pues esos trabajadores van a tener nuevas oportunidades mejores. Lo que habría que ponderar es que tiene más efecto, es decir, dejar de comprar, o meter una presión brutal, por decirlo, David, de otra forma. Yo creo más en el medio y largo plazo que en el corto plazo, que es verdad lo que estás diciendo, puede pasar. Si hubiera una campaña a nivel mundial, todos los medios dicen, no compréis este juego, no sé qué, y de repente el juego se hostia y la empresa que invirtió 10 años de desarrollo en eso se va al carajo. A corto plazo, esa gente está jodida porque tiene que encontrar otra vez chollo y tal y cual, pero el que cunda el pánico con ese tema hace que el resto de empresas digan, tenemos que tener un plan anti-crunch, planear de otra forma. Y es verdad, esas personas se van a joder a corto plazo. Pero el bien común, a medio y largo plazo, yo creo que va a ir mejor. Lo que pasa es que esto es hipotético, esto no va a pasar en la puta vida, porque somos cuatro matados los que no compramos los juegos. Que hacemos mella, pero es gracias también a tus retweets, por ejemplo, a los empleados que se quejan, a las noticias que salen en los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, yo siempre creo que ese pequeño granito de arena lo puedes poner. No te cuesta tanto. A mí, por ejemplo, no me cuesta, en el sentido de, joder, salen 10.000 millones de juegos al año, ¿no? No, tampoco es ningún problema, ni es ningún drama que alguien decida no comprarse algo porque no está de acuerdo, ¿no? Lo hacemos continuamente con cosas que no son éticas, que son cuestiones de políticas de empresa. Esta consola es muy cara, no me la compro. No me gusta cómo lo está haciendo Microsoft con esto. Paso de su consola, etcétera. Nada, solo quiero decir que ese punto de vista llevado al extremo podría destruir la industria. Vosotros veréis lo que hacéis. Yo creo que la industria tiene formas de generar pasta, Oscar. No, pero constantes. Yo creo que todos, nadie puede estar a favor de una práctica así. Nadie. Y quien habla de crunch de videojuegos habla de crunch en cualquier sector laboral, de sanidad, jurídico, da igual. O sea, mismamente, bueno, y ya cerrar el tema. Recientemente están los médicos del MIR que hacen jornadas de 24 horas y descansan poquísimo, que es gente que te cuida, o sea, que te tiene que operar o que tiene... Bueno, pero... Y están pidiendo más horas de descanso. Sí. O sea, por lo menos tener 36 horas de descanso después de una jornada de 24. Sí. ¿No? Entonces, quiero decir, y coño, tú lo ves en la tele, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con ellos? Dices, joder. Ya. Lo que sí que es más jodido es no darse cuenta o intentar decir, no, estos se quejan de vicio. Oye, cada uno tiene sus circunstancias laborales. En absoluto. Porque tú puedes tener un trabajo muy duro, pero tú no sabes lo duro que es el trabajo del otro. No, pero es que encima en este caso me parece un sector más sensible porque, sí. Además, por todo lo que pasó estos meses, que fue una situación de vida o muerte, yo entiendo que ahí se forza demasiado a la máquina. Sí. Gente que está cuidando de la vida de las personas. O sea, no estamos hablando de videojuegos, pero hablamos también de la vida de los seres humanos, ¿no? Creo que ya es un tema mucho más sensible. Sí. En cualquier caso, quiero decir, nadie puede estar a favor de esto, o sea, lo que seas un explotador o te lucres de manera bestial. No sé, ¿vale? Que eso serán unos cuantos ejecutivos, pero creo que también hay formas y formas de combatir eso, y cada uno tendrá la suya predilecta. Exacto. Y punto. Bueno, y vamos a hablar de Resident Evil porque esta semana se ha anunciado una serie de Netflix en CGI. Lo anunciaron en el Tokyo Game Show, que ya sabéis que tuvo lugar el fin de semana pasado. Y bueno, han anunciado esta serie que va a ser basada pues en... Se va a llamar Resident Evil Infinite Darkness y va a tener como protagonista a Claire y a Leon. Y va a ser una serie en CGI. Se han visto un par de imágenes, pero tampoco hay muchos detalles al respecto. Por las imágenes parece que se desarrolla en una mansión, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos. O sea, no se sabe nada. El caso es que ya sabéis que hay otra serie anunciada de Netflix, producida por Netflix, que es, en este caso sería de imagen real, pero a la vez, pues Capcom ha anunciado esta otra. Y no sé qué pensar, la verdad. A mí, yo vi alguna peli de... Habían sacado una peli hace unos años de Resident en CGI, a mí me había gustado, varias. Me pareció sí, decente, ¿no? Pero y de generación, a la mí, primera. Este modelo, el modelo Resident Evil con historias creadas más cercanas al videojuego, convertirlo en una serie como han hecho con Castlevania, a mí me parece guay. Yo siempre lo he dicho, lo mantengo y lo he mantenido durante muchos, muchos, muchos años. Y siento ser así de tajante. Sé que igual es un poco contradictorio porque a mí es una saga que me encanta. Pero a nivel de trama y de lore, a mí Resident Evil me importa una puta mierda. Pues a mí verdad, me gustaba me mucho la trama del 2, me parecía muy buena. A ver, sí. O sea, vamos a ver. Si me hablas de las... Hasta Code Verónica, ¿vale? Independientemente y de forma individual, me parecen juegos con una historia, un guión, pues bien hecho. Cada juego por separado sí, tiene un buen guión. O sea, un guión de peli de zombie, bien hecho sí. Y tal. Clásico y tal, sin muchas sorpresas, pero está bien hecho. ¿Qué pasa? Que luego eso, yo creo que Capcom miró un poco a Konami. Como Konami había creado una especie de lore de la hostia con Metal Gear y Silent Hill y dije, hostias, esto hay que explotarlo a saco. Películas, cómics... personajes que se mueren y vuelven, gente que salta como si fuese Neo y hay que explicar por qué saltan y hacen piruetas extrañísimas, gente que resucita después de 100 años, bueno, no sé, cosas absurdas y sin sentido alguno, que fue un poco lo que luego degeneró en la decadencia de la saga. Yo viví eso en primera persona y dije, es que a mí me importa una mierda todo esto, me importa una mierda, a mí el lore de Resident Evil y toda esa especie de universo paralelo, siempre me ha importado un carajo. Y a partir de Resident Evil 4, que ya llegó las amebas mentales de los guiones de Resident Evil, o sea, guiones estúpidos, más no poder, ya fue, yo me bajo del barco. Juego, me parecen juegos desde la hostia, pero a nivel de historia se me ha parecido un pedo mal tirado. No, o sea, no llega ni mierda, es un pedo. Y ahora vuelven un poco, yo creo que vuelven un poco por la reconversión de la saga, pues el 1, el remake del 2, el 3, parece que Capcom quiere dar otro enfoque. Bueno, puede funcionar. Pero yo ya tengo de formación profesional. Yo a mí ya es que me dices, guau, mira, bueno, tío, una serie de Netflix de Resident Evil. Yo digo, me importa una mierda. Prefiero ver Bob Esponja. De verdad, que es mejor. Pero Bob Esponja es una buena serie. Es una grandísima serie, una gran película, sí. Por cierto, 2004. Entonces, no sé, Jorge, a mí me vendes esto y yo te digo que... Pues, da igual. Bueno, es que yo cuando veo esto pienso en la serie de Castlevania, que joder... El juego Castlevania 3 no es que tuviera una historia de la hostia, pero hicieron un guión bastante interesante a partir de esa historia bien. Es que Jorge, Castlevania, aunque es verdad que los guiones de Castlevania también son de servilleta de bar, ya el mundo en el que se basa es mucho más atractivo. Sí, que eso sí. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da la impresión, siempre me ha dado la impresión de que la saga Resident Evil, a partir del Code Verónica, que intentaron innovar y no ser tan continuistas, se empezó a basar en la idea... de la premisa. ¿Qué quiero decir con esto? Con cada nuevo Resident Evil lo que da la impresión es que quieren hacer una premisa nueva. Buah, pues este quiero que vaya de un pueblo. Pues este va a ir de una casa y hay una familia que está tarada en la casa. Este nuevo le vamos a meter temas de brujas y de... Sí. Es como la idea, ¿no? Para hacer juegos diferentes y atractivos. Y luego es decir, va, ¿y cómo conectamos esto todo? Y ahí es donde viene la mierda. Es que el tema de cómo conectamos todo eso. Exactamente, ahí es donde viene la mierda. Porque, ¿sabes el punto positivo que tiene Castlevania? Aparte de que su mundo es atractivo per se, que no había ningún trabajo para darle forma a los personajes. Sí. Entonces, claro, los guionistas dijeron, hostia, estos personajes. Bueno, eran juegos mucho más sencillos. En el sentido de que. Eran sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Eso le da a los guionistas casi vía libre para formar personajes desde cero y hacerlos a su modo. con Resident Evil no pasa eso, porque aunque sean guiones de mierda, pues Leon tiene su personalidad, es un tío con presencia, Chris también, Jill también, Claire también, porque tienen diálogos, hablan, tienen sus movidas y tal. Incluso aunque Leon sea una mierda, los personajes están ya prácticamente bien definidos. Pero que luego ha habido cosas absurdas, pues el cambio de Chris de Resident Evil 5 respecto a las anteriores, bueno, ahora respecto a Resident Evil 7 y 8, que parece un personaje completamente diferente. Pero es eso que dices tú, o sea, creo que Resident Evil nunca tuvo el recorrido argumental que tienen otras sagas y Capcom pretendió darle el recorrido. Y eso es que al final lo que generas es mierda. Mierda y sin sentidos absolutos. Y Chris golpeando una piedra gigante. Y eso es Resident Evil. Y a mí me vendéis esto y es que Oscar igual hace mucha ilusión. Me da igual. A mí, ya te digo, que encuadren la serie en un momento concreto y que se inventen una trama propia para la serie, yo lo veo interesante. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, yo lo veo interesante. Pues Oscar sí tiene que decir algo. A ver, yo es que tengo tiempo para videojuegos, para ver series y cosas así. Bueno, yo estoy un poco igual que tú, Oscar, me refiero. Pero Castlevania parece una serie escojonuda, por ejemplo. Lo que hizo Netflix con Castlevania es cojonudo. Está bastante bien, sí. Pero además yo tengo esta especie de miedo escénico cuando yo tantos años con una saga, por ejemplo Metal Gear, ¿vale? Y llevas tantos años empapándote del lenguaje de Metal Gear a nivel de videojuego, a nivel narrativo, que tiene, pues tiene sus, digamos, sus ciertas costumbres, sus formas de hacer las cosas y demás. Tú te acostumbras a eso, aunque sea de manera inconsciente. ¿Vale? Ya sabes Kojima por dónde va a tirar, cómo va a hacerlo, cómo va a presentarlo. Y tú te acostumbras a eso y te agrada, te sientes como en casa. De repente ves que llega una película que hace un fulano X y te plantea ese mundo que tú conoces al dedillo, te lo plantea de otra manera, completamente y diferente, descoloca. Y con otra narrativa diferente. Te descoloca, te desagrada incluso. Y dices, esto es una mierda. A lo mejor no es una mierda, pero a ti te lo parece porque es algo completamente diferente a lo que tú conocías. Y eso ha pasado en todo, en videojuegos, en cómics y demás. Interesante el punto que dices. Cuando reconoces que a lo mejor no es una mierda, porque a veces nos pasa, yo soy el primero que le pasa esto, que como fan, cuando te cambian algo de ese tipo, o llevan lo que te gusta a otro medio o tal, tu primera reacción es cabrearte, o pensar que es una mierda, o pensar que tú tienes más razón que el tío que lo hizo, ¿no? Sí, sí. Pero luego a lo mejor si lo examinas como producto por separado, dices, coño, pues no está mal. Exacto. Me viene a la cabeza que esta es mi peli favorita de todos los tiempos, que es la peli de Conan. La peli de Conan no se parece a las novelas. Es decir, coge las novelas y reinterpreta el personaje a su manera y hace una cosa completamente diferente. Y muchos fans de las novelas en su día se quejaron un montón de la peli. Y sin embargo la peli, si la ves como obra separada, es brillante. Es una peli buenísima, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso, que tenemos prejuicios porque ya vamos con la idea de qué es lo que tiene que ser lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nada, a mí lo que más me sorprende es que viniendo de Netflix, Leon no sea una señora de media edad negra o... Bueno, o en Castlevania no cambiaron nada, ¿eh? No. Un pelirrojo... En no Castlevania no cambiaron ningún personaje. Son todos como son en el juego. En fin. Que bueno, en el juego eran 4 píxeles. Eran pixelacos. Sí, pero eso. A ver, pero que vamos. La apariencia de los personajes es muy parecida a la de Resident Evil 2, así que la acción en la serie ha de estar ambientada en esa época. Parece... que es o continuación de Resident Evil 2 o que es reinterpretación de Resident Evil. Claro, pero el tema es, si es posterior a lo que pasa en Resident Evil 2, va a ser una fumada, pase lo que pase, porque Leon y Claire se paran sus caminos y no se vuelven a ver hasta muchísimo tiempo después. No sé. Yo no me acabo de fiar de lo que hagan. No, yo tampoco, pero bueno. Bueno, la veremos en su momento. O no. Y nos vamos con la sección de los oyentes. Ya sabéis que siempre tenemos una pequeña sección con esas noticias que a lo mejor no salen en portada, pero que vosotros pues nos mandáis y nos comentáis para que estén en el programa. Y la primera que nos la manda Manolo, que nos dice: buenas, Jorge, te mando esta noticia sobre los mods de Microsoft Flight Simulator 2020. Me ha parecido muy divertida poder sobrevolar la ciudad con un X-Wing. Tiene que molar todo. Y firma, como esto no sé si es la firma que él tiene genérica, pero dice: desleal es aquel que se despide cuando el camino oscurece. Que es así una frase bastante profunda. Bueno, nos manda una noticia del portal Mary Station en la que nos enseña este mod en el que puedes volar con un X-Wing en Microsoft Flight Simulator. Y la verdad es que está bastante chulo, ¿no? Pero no deja de parecerme raro la situación de que un X-Wing, digamos, que se rinda a las inclemencias del tiempo como se rendiría un avión, ¿no? Porque tú dices, un X-Wing puede con todo, o sea, puede entrar en Venus si quiere. De hecho, puede saltar a la velocidad de la luz también. Sí, te voy a poner una situación más ridícula todavía. Yo jugué con un X-Wing en Skyrim. Así que sí. Cualquier cosa, o sea, puede que pasar. La movida es meterle X-Wings a todo. Efectivamente. Bueno, hay que decir que el X-Wing está muy bien modelado y está muy chulo, ¿eh? Echadle un ojo a este mod si tenéis el juego. Que por cierto, el juego es la leche. Yo me lo he pillado y la verdad es que es increíble. Lo primero que hice fue ir a ver mi casa y efectivamente estaba ahí. O sea, puedes hacer eso. ¿Pero está amueblada o...? sí, está amueblada, Oscar. Al parecer el juego lo que tiene es un sistema con un satélite que tiene Microsoft, el de Bing, los mapas de Microsoft, como Google Maps, pero de Microsoft, pues actualiza las imágenes de satélite cada X tiempo. Y además te permite jugar en las condiciones climatológicas en tiempo real y con el tráfico aéreo real. Entonces tú puedes sobrevolar Coruña ahora mismo. Y entonces verías, pues hoy llueve, pues llueve, hay un poco de tormenta y te puedes acercar a tu casa y efectivamente ves ahí tu casa. Es impresionante. No puedes aterrizar ni entrar, ¿no? No, lo que podrías es espetarte contra ella, si quieres. Pero... Tirarte en paracaídas. ¿Está la opción de tirarte en paracaídas? No, porque este juego no es de guerra. Entonces da igual. Pero... Todos los aviones lo tienen. Pero eso. Que no es 100% está simulador. Muy guay. Yo ya te digo, lo primero que hice, estaba muy liado cuando lo compré, mucho trabajo y tal, así que no le pude dar mucha caña aún, pero lo primero que hice fue, voy a enchufarlo para ver mi casa. Entré, la miré y dije, vale, ya estoy tranquilo. Y me fui a... Yo estoy tentado a bajarlo, porque sí, bueno, estuve cuando tuve el Game Pass durante 2 meses, es este verano, pero ya... Ver lo que pesaba el juego ya... Son 100 gigas. Sí, ciento y la madre. Sí. Ya me dio pereza y al final... Es impresionante. Pasé de todo. Creo que es lo más tocho que yo he visto en un juego de simulación, en general. O sea, de verdad que es impresionante. Si os gusta la simulación, pillaos el Microsoft Flight Simulator 2020. Y bueno, vamos con otra noticia. Esta nos la manda Lisbeth y nos la mandó... La voy a leer tal cual, ¿vale? Porque poco después se confirmó. Pero bueno, nos decía... Buenas, Jorge, soy Esther, aunque muchos me conocéis más como Lisbeth, oyente habitual del complejo, aunque últimamente no puedo estar en directo en el programa. Os escucho religiosamente en el podcast. Gracias a vosotros, la cuarentena y la vuelta al trabajo tras un ERTE bastante complicado se han hecho bastante menos duros, así que mil gracias por ello. No me quiero extender mucho, que seguro que tendrás un chorro de noticias que te habrán mandado otros oyentes, más todas las que han ido saliendo durante las vacaciones, así que seré breve. Hoy he visto esta noticia, o más bien... rumor, en el que se comenta que es altamente probable que Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 salgan en PC, incluso que el primero venga con mejores gráficas. Por supuesto, hay que coger con pinzas todo esto, pero yo, como seguidora incondicional de la saga, y ahora que por fin me he hecho con un PC para jugar decente, me ha parecido un rumor interesante que espero que se haga realidad. Aquí os dejo un enlace a la noticia. Espero con muchas ganas la vuelta del complejo. Nos vemos prontito, y seguid así de bien. Un abrazo, Lisbeth. Bueno, pues efectivamente se confirmó. Había salido rumor hace unas semanas de que los juegos de Metal Gear, el 1 y el 2, iban a salir en PC. Y finalmente ha salido varios juegos de Konami en la plataforma, exclusivamente en la plataforma Google Games. Ya sabéis, la plataforma de CD Projekt. Pero no tienen mejores gráficas. Es el juego tal cual. Ya sabéis que estos dos juegos tuvieron versión de PC en su día. Pues es el Metal Gear de PC tal cual y el Metal Gear 2 de PC tal cual, pero adaptados para que se puedan jugar en ordenadores de ahora. Con las resoluciones de ahora. Pero no tiene mejores gráficas, más allá de que lo puedes poner en 1080 si quieres y todo esto, ¿no? Aún así, pues salieron a un precio así razonable, dentro de lo que es que no eran juegos disponibles en PC. Están a 10 euros cada uno, el 1 y el 2. Y luego el Metal Gear 1, el de MSX, también está subido. Y ese vale 6 euros. Que ese, bueno, ese ya es más fácil verlo, hay mucha gente que lo emula y todo esto. Pero bueno, si lo queréis tener original, pues lo podéis comprar ahí. Pero también han sacado otros juegos. Han sacado el Castlevania, creo que recordar que el 1 y el 2. Y también el Contra y el Super Contra. Entonces, bueno, han sacado así varios juegos. Han sacado los recopilatorios de Castlevania y de Contra en GOG. Yo es lo que entendí en la foto. Eso ya me suena un poco. Y Silent Hill de Rumbo y también. El 4, sí. Yo no sé si eran recopilatorios o los juegos por separado. Yo entiendo que son los recopilatorios, los que han sacado. Pero qué absurdo, que tienes el recopilatorio, ¿no? De todos. Sí, es que de hecho tienes el recopilatorio de todos. Me refiero que en GOG no estaban los recopilatorios, creo. Lo que ha hecho Konami es sacar los recopilatorios, yo lo entiendo. El caso, lo más extraño, es que solo lo tiene GOG, esto, ¿eh? No salió en Steam, no salió en Epic, solo salió en GOG. Y bueno, si tenéis curiosidad, porque yo ya estoy investigando, porque yo estos juegos los quiero, los acabaré pillando. Metal Gear 2 viene en todos los idiomas, como el original. Es la versión Substance, o sea que es la versión que viene con las misiones, extra y todo esto. Y el Metal Gear 1 solo está en inglés, ¿vale? Y además no hay manera, actualmente, no hay manera de parchearlo para que esté en español. Así que, si lo queréis en inglés, pues lo tenéis ahí. Es que... Sí. Yo creo que el original, cuando se lanzó en PC, en físico, tampoco traía el doblaje. No, creo que no. El doblaje era cosa de Sony. En España, no, pero ni siquiera tiene subtítulos, ojo. No, aparte de eso, pero me refiero que el doblaje en castellano fue cosa de Sony. En España, la versión de PlayStation incluso se retrasó un mes respecto a Europa por el doblaje en español. Y ojo, y el de MSX está en español, ¿eh? Está en varios idiomas. Bueno, decir que son versiones bastante cochinas, ¿eh? Sí. Con los mismos bugs que tenían los juegos en aquel momento. Es lo mismo, solo que adaptado a ordenadores. Pero es lo mismo malo, no son las versiones buenas. Y como detalle adicional, la versión de Metal Gear Solid de PlayStation, bueno, quiero decir, la versión de Metal Gear Solid de PC, vale, del 1, no viene en español, para quienes estén escuchando. Y una cosa más sobre ese tema. Llega hasta el punto, Oscar, que, como decías, hay bugs de las versiones antiguas de hace tal que se replican aún a día de hoy. Es que esa versión tal cual. Yo iba a decir una cosa. A mí no me extrañaría que esta adaptación, bueno, a estándares actuales de los juegos, no sea ni de Konami. Igual no, GOG. No son de Konami. Igual GOG se puso en contacto. O sea, CD Projekt se puso en contacto con ellos. Oye, mira, tienes las licencias tiradas de las versiones de PC, las puedo poner al día y venderlas en mi plataforma y te doy un pequeño porcentaje. A ver. No me extrañaría que fuera algo así. GOG también lo hizo hace poco con Warcraft 2 y 1. Porque creo que GOG lo ha hecho con alguna ocasión. Yo quería comentar que. Es verdad que las versiones son chusteras y tal, pero igual me las pillo. Es que a mí todo este tema de recopilatorios y tal me encantan. Y no sé, quiero decir, vamos a ver, si no es peor que la versión antigua, si es la versión tal cual, desde mi humilde punto de vista es como si te la sacaran hoy en día otra vez, ¿no? Tampoco es algo tan grave, ¿no? A mí esto, aunque puede pasar atractivo, me parece una puta vergüenza. Hace ya como 9 años se lanzó la versión HD Remaster de Metal Gear Solid 2, 3 y la prometieron en PC. Más una versión actualizada, corregida, con ciertos añadidos, con mejoras gráficas y demás. Y eso, macho, no me jodas, hostia. Pero, pues me parece una puta guarrada que ahora lancen algo, pero sea lo que en su día se lanzó en PC. Pero es que además la habían prometido en PC, dijeron que la habían prometido esa versión y nunca salió en PC. Salió solo en consolas. Es que es por eso que yo creo que no es cosa de Konami. Yo creo que es GOG, que simplemente se puso se pegó un telefonazo a Konami y le dijo, oye, ¿me dejas poner al día el código para que funcionen ordenadores modernos? Yo recuerdo que GOG, por ejemplo, Shadowman, que se lanzó en Steam hace, no sé, lo mismo, hace 10 años, salió primero en GOG. Había ciertos juegos que recuperaron del olvido. Los Mortal Kombat clásicos también salieron en GOG. Ojo, no hablo de la versión esta HD Remaster que se lanzó después. Me refiero a que se lanzaron las versiones de MS2. Es que yo creo que GOG lo que hace de vez en cuando es mira juegos de ciertas licencias que hayan salido en PC antiguos, que no se han retocado. Yo creo que se pone en contacto con la matriz, con la dueña de la IP, y dice, oye, mira, pues puede ser, puedo retocar y sacar en GOG. Puede ser que sea el caso y que vayan a... Que eso, si fijáis lo que decís, no sé, no hay mejoras gráficas, los bugs son los mismos, lo único que hace es... Pero de todos modos, yo no sabía ese tema que comentabas, David, de esa versión que hubiera estado, ¿sabes? Enfocada, que podía haber salido en PC, la versión que comentabas, ¿no? Ese, sí, el HD Remaster. Y hombre, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. El agravio comparativo es brutal. O sea, de poder haber hecho ese port, que sería, entiendo que sería portear ese recopilatorio a tal, pues hombre, hay una diferencia gorda. Pero bueno, de todos modos. No prometo que no me los vaya a pillar. Vamos a ver, yo es que también los pillaría. Porque entre no tener nada y tener eso, mejor tener eso. Sí, yo también lo veo así. Pero la reflexión es que, bueno, Konami hay muchas alternativas para jugar esos juegos en muchas mejores condiciones. Pero joder, a lo mejor yo quiero jugarlo en PC y ya está. ¿Me entiendes? A mí lo que me jode es que, joder, si hasta salieron en Vita, ese recopilatorio, salió en Vita. y podéis jugar los todos en PC si quieres. Pero si, si lo coges, coges la versión 360, la metes en la One X y te lo mejora a saco. Te mete una resolución brutal. Y no puedes lanzar una versión para PC exactamente igual. Konami tiene Desidia por el PC. Konami tiene Desidia por el mundo del videojuego en general. No saca cosas en PC. O sea, muchas compañías japonesas, Square Enix, Sega, están sacando juegos en PC y ya lo están tomando como algo normal. Sacan los PC y sacan un Phantom Pain. Sí, ya. Te digo que en el año 2011-2012 sí que sudaba mucho. Pero es que la Konami actual suda de todo en general. O sea, es una compañía que creo que su enfoque de negocio. Pero no hace videojuegos. Las tragaperras. Yo se explica alguna vez que Konami es una compañía cuyo principal fuente de ingresos no son los videojuegos. Con eso te digo. Pero si ya hace unos años que la máxima. Konami es una corporación. Donde más saca dinero Konami son los pachinkos. No son los pachinkos. Son las fichas que venden para casinos. Las fichas de juego. Eso, Konami, al parecer, es un puto imperio de la hostia. En fichas de casino. Lo que menos dinero le daba desde hace unos años son videojuegos. Por eso, tenemos que entender también que en Japón lo habitual es que las grandes compañías son corporaciones. Es decir, es como en el cyberpunk. En el sentido de una compañía como Sega puede estar haciéndote videojuegos y a la vez báteres, por ejemplo. No, Philips hace esas cosas, o Sony incluso. Sí. Sony hacía teles y ahora hace videojuegos también, ¿no? Entonces, Konami se ve que le iba mejor con otros negocios y de hecho le va muy bien. Konami es una de las más grandes en cuanto a recursos, de las más grandes japonesas. Pues les va bien con cosas que no son juegos y están pasando del tema. Y es más, yo creo que Konami no ha vendido sus licencias de videojuegos porque sabe de que con sacarlos cada 5 años va a vender bien y estafa otra vez a la gente, dice, pues mira, cada 5 años te saco otra vez el recopilatorio y le añado 3 fondos de pantalla nuevos y una run que quedó aquí olvidada que no salió en el anterior. A ver, y yo lo vuelvo a revender. Yo quiero creer. Vale, y saca algo de dinero y dice, pues me compensa. No, pero eso está claro, Gaspi. Creo que en los últimos años Konami es una compañía que ha pasado sin pena ni gloria. Yo quiero creer, y ya termino con esto, que Konami algún día resurgirá, que era, bueno, vamos a centrarnos un poquito en esto y vamos a volver con, pues, Konami tiene una cantidad de IPs de un valor astronómico que podrían fundir la industria, pero bueno, vamos con la última noticia de los oyentes, que esta es bastante especial, nos la manda Rubén AA. La verdad es que no me paré de preguntarle el apellido, porque durante el confinamiento o durante la cuarentena en general, pues tuve así varios emails con Rubén, porque nos mandó, así a petit comité, una ROM de un juego que él está desarrollando para Game Boy. Para la Game Boy original, o sea que lo podrías correr en una Game Boy, vaya. El caso es que, bueno, pues me había mandado una beta, la probé, estuvimos hablando, me explicó un poco cómo lleva el desarrollo, y también me dijo que había posibilidad de que a lo mejor lo sacara en formato físico y la comercializara. Y el caso es que por fin se ha cumplido eso. Y bueno, el juego se llama Powa. Y es un juego de plataformas en que hay un bichiño pequeñito, pues que tiene que ir pasando las fases, ¿no? Que el bichiño es como una gota verde, ¿no? Y el caso es que está a punto de terminar el desarrollo. El juego está ahora mismo en beta, pero vamos, está casi al final. Y la compañía First Press Games pues le ha montado una edición física bastante chula, con extras. Me estaba comentando que están currándose ahí un libro de instrucciones muy chulo, va a traer un cómic, va a traer una moneda. Y además tiene dos versiones, la versión occidental o la versión japonesa, que la versión japonesa obviamente está en japonés, ¿no? Por supuesto, son tiradas muy limitadas porque son esa muy pequeña escala, ¿no?, que se está vendiendo este juego. Pero el caso es que bueno, me escribió un email pues para comentarme que el juego ya está en preventa. Si lo queréis adquirir, podéis ir a la página firstpressgames.com, firstpress con dos S's, games.com, y allí pues podéis encontrarlo. El juego se llama Powa. Y bueno, pues nos dice lo siguiente en el último mail que hablamos. Dice, bueno, antes de nada, enhorabuena por el comienzo de la nueva temporada. Hoy he podido escuchar el programa y me habéis hecho pasar la mañana mucho más llevadera en el trabajo. Escribo para comentar que Powa está ya en precompra y de hecho ya ha pasado a fase beta. Los que tengan la precompra ya han debido recibir un enlace donde descargar la beta. De hecho, una de las cosas que más ilusión me ha hecho estos días ha sido poder presentarlo en el canal del espectromero Javi Ortiz, que le mandamos un saludo a Javi desde aquí. Le había reservado alguna exclusiva para el vídeo, como una pequeña preview del cómic que va a llevar la edición y alguna tontería más. Al final, 2 horas de charleta y otras tantas, o de récord, jaja. Y bueno, pues nada, me explico un poco del tema y tal. Y este juego, pues es eso, si lo precompráis la edición física, pues automáticamente podéis acceder a la beta y poder jugar al juego ya directamente en digital. Y cuando deje de estar en beta, pues se os pasará un enlace con el juego final en digital. Así lo podéis tener en digital, la ROM, y también en físico. La verdad es que muy chulo, y yo lo he podido probar cuando todavía estaba en desarrollo y tal, y la verdad es que está bastante guay el juego. El típico plataformas de los 90, o sea, es lo que tenéis que quedaros. Y para mí es que tiene mucho mérito este tema de hacer videojuegos para consolas antiguas, ¿no? Entonces, pues muy guay. Y ya hablaremos de este juego pues cuando salga, pues a ver si podemos hablar un poquillo de él. Y bueno, si nadie más tiene más que comentar, simplemente recordar cómo participar en la sección de los oyentes de Complejo Holanda. No tenéis más que mandarme un email a jorge@complejoholanda.com. Es muy sencillo participar. Simplemente nos mandéis una noticia, obviamente con la fuente para que podamos saber de dónde viene esa noticia, y un breve comentario que queráis hacer, y lo leeremos en antena. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos, así que animaos, porque cuantos más nos mandéis noticias, pues más variado es esto y más cosas chulas comentamos. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Micromanía cumple 35 años. Y me pareció la noticia de la semana porque esta revista de videojuegos es la precursora del periodismo de videojuegos en España. Es así, es la primera revista dedicada exclusivamente a videojuegos en este país, la Micromanía. Y bueno, sufrió muchas evoluciones, ¿no? Al principio hablaba de los ordenadores, microordenadores de la época, el Spectrum, el Amstrad, etc. Y luego pasó a hablar solo de PC. A mí me pilló muy niño cuando hablaba de Spectrum y esto, pero cuando yo era un chaval así de unos 8 o 10 años, pues me la compraba. O sea, un niño. Sí, pero quiero decir, me pilló muy crío, en plan, me pilló con un año cuando hablaban de Spectrum, ¿sabes? O cosas así. Quiero decir eso, ¿no? Pues cuando era un poco más mayor y me empecé a interesar por los videojuegos, pues la compraba con Víctor para leerme los artículos sobre los juegos de PC, cuando iba a salir Half-Life, el Quake, Warcraft, todo esto, ¿no? Y la verdad es que fue esta, junto con Hobby Consolas, fueron los primeros acercamientos que muchos de nosotros tuvimos con la prensa de los videojuegos y con la información sobre los videojuegos. Hoy en día el mundo ha cambiado tanto que ya hasta resulta raro pensar en esa época en la que no se sabía nada, ¿no? Así que, bueno, pues me parecía que, joder, que esto es un hito tremendo. Seguramente el Complejo Holanda no estaría aquí si no hubiera unos precursores que empezaron antes que nosotros y de manera profesional, que nosotros somos amateur. Así que nuestro pequeño homenaje a Micromanía. Y bueno, no sé si queréis contar algo de esta revista o alguna experiencia. Tiene un mérito de la hostia. Yo, Micromanía, tuve la época que compraba todo. Micromanía, Joy Consolas, Superjuegos, todas las revistas de videojuegos habidas y por haber. Y la verdad es que hay mucha calidad en los redactores. Así que felicidades, porque en un mundo en el cual se está imponiendo lo digital, que esta revista se mantenga ahí, tiene un mérito de la hostia. La una revista muy, muy mítica. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, en nuestra época de inicios del PC, Jorge y yo la sabíamos pillar bastante. Juntábamos ahí la paga, las dos pagas nos daban para comprarla. La comprábamos y en realidad... nos pasábamos el domingo mirándola. La realidad es esta. Los artículos, algunos sí, eran interesantes y tal, pero nos importaban más bien poco. Tú ibas ahí a ver las fotos de los juegos, que era tu YouTube de aquella época, ¿no? Sí. Veías ahí los juegos. Ese era el YouTube. Y tenías que fiarte por las imágenes, que luego, no sé si seguro que os ha pasado, cuando salía el juego, buscabais tal foto que salió en tal revista... Ostras, este mapa no sale en el juego final, pero en la revista salía, ¿no? Porque igual los de la revista habían probado una fase previa donde había niveles que al final se recortaron, ¿no? Esto me pasó muchas veces con los juegos de Sonic o con otros, ¿no? Que veías una imagen en la revista y luego veías el juego final y decías, coño, tiene que haber una manera de llegar a esta parte. Yo me obsesioné No sé si con Metal Gear o algún juego de esa época, me obsesioné porque había una zona que era inaccesible y en una revista se veía que había accedido, ¿no? Y no lo entendía. Yo recuerdo un día, volví del colegio, me pasé por el kiosco y vi la Micromanía y en la portada aparecía el logo de Quake 3. Que fue cuando, fue cuando se confirmó Quake 3 realmente. La, o sea, hostia ahí, ¿no? Y dije, hostia, y la compré solo por ver cosas de Quake 3, nada más. Un día bastante mítico. O sea, una portada, David, que te vendió sí, la revista. Sí, sí, sí. No seguía la actualidad, de repente, y hostias, Quake 3 y tal, Quake 3 Arena, y guau, ¿qué coño es esto? Y tal. Oye, una pregunta, David, ya que estás hablando de Quake 3 y tal. Claro, tú llegarías a Quake 3 con la idea de Quake 1 y Quake 2 que tendrías en tu cabeza y tal. Dices, va, estos juegos y tal, con su modo historia. Cuando llegaste a Quake 3, ¿qué supuso para ti? Que fuera, bueno, online totalmente. Cuando me enteré, cuando lo leí a la vista, que iba a ser un juego enfocado al online competitivo, para mí fue una decepción. Fue una decepción de la hostia, porque yo me esperaba otra cosa. Me esperaba un poco lo que he visto en Quake 1 y Quake 2. Pero una vez lo juegas y te metes de lleno en ello, la verdad es que Quake 3 es un puto juegazo. De verdad, yo le eché horas y horas. Y creo que es el Quake que más veces he jugado realmente. O sea, ¿sabes cuál fue una de las claves del éxito de ese juego? Bueno, el éxito era que era un juego de id Software y en aquella época todo lo que sacara id Software, aunque fuera una mierda, que nunca fue una mierda, pero si fuera una mierda la gente lo compraría igual. Pero el caso es que hicieron una jugada muy inteligente, que es, antes de salir el juego, sacaron una demo que había un nivel solo, que era el nivel este mítico de la plataforma central y de los saltos en el espacio, sí, ¿no? Sí. Solo ese nivel, gratuito, para todo el mundo. Y los cibers se llenaron de gente jugando a Quake 3. Entonces, cuando salió el juego, la gente quería más niveles y tal, y todos los cibers compraban el Quake 3 porque era como... pues esto, y toda la gente en sus casas lo compraba para suele ser el efecto una demo. Sí, pero generar ansiedad en la gente. Sí, sí, pero la movida es que esta demo, como te permitía el juego completo, en el sentido de, vale, tienes un nivel, pero tienes todas las opciones de juego. Entonces, de hecho, cuando salió el juego, al final la gente jugaba siempre ese mapa. Sí, es lo que iba a decir yo. Pero de todas maneras, creo que salió antes un Real Tournament de Quake 3 Arena, ¿verdad? Creo que sí. Pero... y si no salió antes, fue muy parejo. Un Real Tournament es del 99, ¿no? Creo que es del mismo año. Pero creo que pero vamos, unos estoy meses. Seguro que salió antes. Me digo esto porque estoy viendo un reportaje en Digital Foundry, creo que es Digital Foundry, de la guerra que hubo entre Epic y DeSoftware en aquella época. Fue muy dura, ¿eh? Muy dura. Sí, sí. Y también cuando decidieron trasladar la guerra a las consolas, cuando se lanzó un Real Tournament en Dreamcast y Quake 3 en Dreamcast y demás, en Play 2 también, y ahora un poco de esas versiones y tal. Un vídeo muy curioso, la verdad. Yo iba a decir, yo soy de los que piensa que un Real Tournament no tiene nada que envidiarle a Quake 3, ¿eh? Ah, no, pero no he dicho. A ver, un Real Tournament es un juego muy bueno. Yo recuerdo en el Ciber, y jugamos mucho a Quake 3, pero a un Real Tournament también le dimos muy duro, ¿eh? Porque recuerdo, hacíamos equipo de humanos. O sea, nos poníamos la IA en nivel máximo y era en plan, vamos a ver cuántos minutos sobrevivimos. Porque te destrozaba. La IA era una auténtica. Salieron el mismo año, ¿eh? El mismo año. Entonces, sí, pero creo que igual unos meses antes y tal. A lo mejor fue por eso que lanzaron la demo. Para hacerle mella al Unreal o algo. Es que eso fue muy, muy sucio lo de. Pero el Unreal estaba roto. A ver. Porque el arma más potente del juego, que era el sniper, tenía el crossfire en pantalla. Y el Quake 3, el railgun. Sí, pero. Anda que no estaba rota la railgun. Pero era más difícil. Pero era muy difícil acertar. Era más difícil apuntar. A mí me gustaba más el. El blaster también. No, el skin de la railgun de Quake 2 me molaba más, así como en blanco y rojo. O sea, me parecía más carismático. Pero era la hostia. Porque además en el 3 podías hacer zoom. Entonces sí, te ayudaba. Es que pero estaba rotísimo. Con el Railgun tenías que saber jugar. Es que no te venía un novato a coger el Railgun y ya te mataba. Yo... Sin embargo, con el sniper de Unreal sí, porque el sniper de Unreal incluso a 2 metros de distancia te podía matar fácilmente. Yo parto de la base de que sí está roto. Pero partes de la base de que para llegar a esos niveles tienes que ser muy ninja. Y ya cuando eres un ninja, ya verás si está roto o no. La Railgun estaba rotísima. Y el sniper también. Porque la Railgun, cuando tenías ya, digamos, la habilidad de... Claro, tal, pero eres una puta necesitas máquina la habilidad. Bueno, pero eso la adquieres. Pero es que pero es que con el otro arma en el otro juego no necesitabas tanta esa habilidad. Por eso digo que estaba rota. Era un arma que daba igual. Un sniper no puedes ir corriendo por el mapa y matando como si fuera una escopeta. Pues en Unreal Tournament podías hacerlo con ese arma. Yo creo que las dos están rotas, pero no me atrevería a decir si una más que otra. Para mí es clave. Sí. No, pero para mí la más rota de todas es el Railgun. Sí, o sea, comparando para con Unreal también, porque a fin de cuentas el sniper, cuando lo utilizas también estás indefenso, en cierto modo. Porque no. tu rango de pantalla se reducía, creo recordar. ¿Qué va? Sí que se reducía, tío, ¿cómo que no? No, te estoy hablando de usar el sniper sin apuntar. Bueno, pero para eso tienes que ser un puto ninja. Que no, te estoy diciendo que no. Pero igual que Railgun en Quake. La estoy gente hablando de usar el sniper como una escopeta. Yo te hablo cuando... Sin apuntar, estás en desde la cadera. Pero cuando estás en condiciones de que ya estás con gente jugando, gente que domina el juego, te das cuenta de lo que está roto y lo que no está roto. Y el Railgun está rotísimo, tío. Railgun era un tío a 50 metros, pum, disparo, muerto. Porque no había diferencia de intensidad, igual que estuviese un centímetro a 25 kilómetros. Bueno, muerto. Es un tema, la verdad. Más a ver, habilidad. El tema este del. Es un tema apasionante, ¿eh? Lo de las armas de Quake y. Pero y mira, tenemos que hacer un programa un Real contra Quake. Oscar, un versus. Cuando yo el Quake 3 lo jugué sobre todo en Dreamcast y había ciertos mapas en los cuales los Raygun aparecía. Y siempre que empezaba el mapa era a ver quién es el hijo puta que coge primero. Yo creo que aquí casi todos somos de Quake. Teníamos que hacer un día un especial de las armas más tochas de la historia de los videojuegos y hacer una recopilación de las armas eso más tochas. No tiene sentido. Sería la hostia. Arma la escopeta doble caña. Yo creo que hay dos armas que podrían ganar. Una está en Turok y otra está en Doom. Bueno, es que Turok tiene bastante. Turok tiene un arma nuclear, tochas, Turok, directamente. Una cabeza nuclear. Pues ¡pum! Ya está, ya es está. Eso. Reventabas medio acabó, mapa. Se acabó, por no favor, hay más. Es que hay un arma muy tocha. Solo hay, es que solo sale en un punto del juego. Sí. La puedes coger solo una vez. Es un misil nuclear. En Turok tienes un arma nucelar. Bueno, pero está el arma final que consigues con. Da igual, el arma nuclear es. No. Tú la atizas a cualquier cosa y la. A mí la me parece muy tocha el láser de Half-Life 1. En la que le puedes meter. Cuando cambias la arma gravitatoria. En Half-Life 1. Ah, perdón, sin Half-Life 1. El láser, sí. Que hay un láser que dispara. Es como un Railgun, dispara ráfagas de láser. Y también puedes mantenerlo presionado y lanza un super rayo. Ese arma me parece de lo más tocho. Claro, pero con el arma de Turok yo te veo a un kilómetro, disparo y te mato igual. Pero no, tiempo a darme con el láser. Matas a él y matas el planeta. Y me mato yo también, de paso. Bueno, eso la verdad es que en su momento me flipaba esa arma porque disparabas, hay una explosión nuclear y la consola moría. No había una que tú le disparas. De Turok 2, puede ser, que tú le disparas el pavo y le come el cerebro. Y le come el cerebro, sí, joder. Eso es pero esa era muy lenta, esa hacía. Sí. Bueno, en Turok siempre hubo armas muy chulas. Súper macabra. La cadencia de fuego era nula. Porque mataba a ese, tienes que esperar a que terminase para ir por el siguiente. Sí, pero quiero decir que el concepto es terrorífico. Es terrorífico, pero el arma era jodidamente inútil. La mejor arma son las bichas. las bichas de Half-Life. Pero no, yo claro que no. He visto un arma que no lo recordaba y es el Unmaker de un 64. ¿Sabéis es verdad, 64? Sí, el arma esta secreta... Es que, bueno, no es secreta. Realmente la consigues normal, es un láser. Que por cierto, sale en un Eternal. Es un homenaje a ese arma. Y ese arma más tocha de un Eternal, además. Pero en el Doom 64, es que un día me quedé con el programa de un 64. Que como ya expliqué alguna vez, tú consigues tres llaves para la partida. En niveles secretos consigues tres llaves. Entonces, esas llaves se acoplan al Unmaker y hacen que sea un arma que deja la DFG como si fuese un tirachinas. O sea, tú llegas con el Unmaker al malo final, haces... Y ya está, se acabó el juego. Realmente está pensado para eso, para el malo final. Tío, buenísimo, ¿eh? Fue una cosa. Me encanta ese concepto. Es tremendo. A mí, dentro de las armas de videojuegos normales, no digamos ultra tochas, tipo bomba nuclear o BFG, siempre me gustó mucho el arma PC de Perfect Dark. Sí. Las armas en Perfect Dark tenían función principal y función secundaria. Este es un subfusil o un fusil de asalto que la función secundaria es pegarla en cualquier sitio y te hacía de arma centinela. Entonces, tú tenías la centinela protegiéndote, digamos, tu espalda. Y tú podías estar mirando hacia el otro lado, previniendo. O sea, cubriendo dos sitios a la vez. Dos sitios a la vez. O sea, 360 grados. Sí, sí. De también había otra perfecta que a mí me gustó mucho, que permitía ver a través de las paredes. Sí, es un fusil francotirador alienígena. Que era, alienígena, que era la hostia, porque. A ver quién viene. Ay, mira, ahí viene a través de las paredes. Bueno, eso lo vimos en más juegos. Digamos que es un arma de. No sé, detecta el calor y detectaba al enemigo. Que tiene wallhack, vamos. Sí, y daba igual lo que hubiera en el medio. Tú apuntabas a su cabeza, perfecto. Os propongo un programa entero no, pero un día hacer un debate, o sea, en la sección debate, hacer un debate sobre las armas más tochas de los videojuegos. Está bien. Y empezar a sacar aquí artillería a saco. Pero para hacerlo más no sé si emocionante o tal, empezar por armas que nos gustan de rango bajo y ir subiendo hasta encontrarnos con lo más tocho de... Eso me parece correcto. O sea, una arma preferida y arma tocha. A ver, no, tiraríamos por munición de corto alcance, tipo pistolas y tal, e iríamos subiendo de escalafón. Claro, no, hacer rangos de colores como en los juegos de rol, tipo Diablo, empezaríamos por las blancas, armas comunes que nos gustan. Exactamente. Por ejemplo, en los juegos de Insomnia siempre hay armas interesantes, la saga Resistance tiene armas muy chulas. Sí, tenemos son que... armas comunes, pero que molan. No se hable más, Oscar. Sí, hay que hacerlo ese debate. Vale, pues queda dicho. Queda apuntado y se hará próximamente. Bueno, tenemos que continuar, Oscar. Forense. Muy bien. Que hoy sí que puedes verlo. Hoy veo perfectamente. Que han estado comentando en nuestro foro en complejoanda.foroes.org. En muy el bien, programa. Allá vamos. Darraisor dice: buenas noches. Yo soy de los pocos raros a los que no gustó el primer The Last of Us. Los primeros minutos me pusieron los pelos como escarpias y esperaba que el juego siguiera esa tónica, así que error mío. Yo no fui capaz de disfrutar la historia y los escenarios me parecían demasiado preparados para el tipo de enemigo que te encontrabas. Si eran humanos, tenías múltiples zonas de cobertura y la posibilidad de flanquear o ser flanqueado, mientras con los infectados me pareció que simplemente tenías que encontrar el orden correcto para eliminarlos. Puede que me hubiese influido por mi situación personal en aquella época, que lo estaba pasando muy mal por temas personales y quizá por eso no fui capaz de ver las bondades de que todo el mundo pregona, así que por si acaso me he hecho con él para PlayStation 4 y darle otra oportunidad. Obviamente debido a esto, esta segunda parte no es un juego que esperase con muchas ansias. Ya cambiando de tema, la nueva generación aún no me hace tilín, no tengo prisa por ella, y menos aún con todo lo que tengo pendiente, ya no solo de esta generación, sino de la anterior. Y quizás, es que me haga viejo, pero cada vez me despierta menos ilusión las nuevas consolas. Y a disfrutar del programa. Fran Fox dice: hola a todos. A pesar del espectacular inicio de temporada que os marcasteis la semana pasada, tengo muchas ganas de oíros comentar la actualidad que se ha ido acumulando durante todo este tiempo. Parece que Jorge tendrá faena. Del veredicto que podíais darnos sobre el juego dependerá que decida hacerme con él o no. Me encantó el primero y tenía un hype enorme por el segundo, pero a medida que se acercaba a su lanzamiento me fui desinflando como un globo. Así que está en tus manos, David, y en tu voz sexy, bueno, él dice sexy, él lo escribí bien, que me sienta atraído por una vez más por este juego. Avalese 2000 dice: bueno, a mí lo que menos me interesa de este programa es el análisis. Zoe, te echamos de menos. Pero el resto del programa me interesa muchísimo. Esta vez aguantaré despierto jugando al Genshin Impact, que me está gustando, la verdad. Por cierto, cuando Oscar se pille las Oculus Quest esas, análisis de hardware comparándolas con las Rift de Víctor molaría. Esta temporada mucho análisis de hardware habrá. Un abrazo y cuidaros. Celera dice: buenas, por lo que a mí respecta y con permiso de Alex, The Last of Us 2 es lo más top de este año. A ver qué os parece. Me dice un último mensaje por ahora. Brutal Vomit: buenas, gente. The Last of Us es una saga que siempre me ha llamado poco. La he probado brevemente en casa de mis primos alguna que otra vez, pero jamás llegó a atraerme tanto. Igualmente me interesa ver qué novedades se han metido o si solamente está basado en la historia y en lo jugable no han evolucionado. Hoy es más probable que no pueda seguirlos en vivo. Toca celebrar el onomástico de este servidor. Bueno, felicidades. Felicidades. Pero ya me pondré al día con el podcast. Buen programa y buen fin de semana. Y hasta aquí el foro por ahora. Muy bien, pues nos vamos a ir con un poquito de música, unos minutos musicales, y volveremos enseguida con Solz y No Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, podéis descargar nuestro podcast todas las semanas desde complejoanda.com y también desde nuestras plataformas habituales, desde iVoox, desde iTunes y desde Spotify, también lo podéis escuchar. Y muy próximamente vamos a estar en, si no estamos ya, vamos a estar en Amazon Podcast. Estamos también en los viernes, a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, El Complejo de Anda, emitimos a esa hora. Y estamos también en redes sociales, arroba Complejo de Anda para Twitter, El Complejo de Anda para Facebook y también El Complejo de Anda para las diferentes plataformas digitales, para PlayStation Network, para Xbox y también para Steam, donde somos mentores. Por otra parte, podéis seguir vídeos adicionales a este programa de radio en el Complejo Aranda TV, nuestro canal de YouTube. Y ahora mismo en nuestra comunidad de Discord tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Ojos en Nuca, Abby la Crossfitera. Eso fue completamente voluntario. Pero ¡no jodas! Pero quedó bien para el vídeo. Le dio énfasis. Sí. Tenemos a Abby vs Tiger Woods, Abdulito, Adrián GP, I Wanna Chain, Ángel, Arthur, Artorias Patria Querida, Aurelio 199, Bonovic, el crossover definitivo, Bulhanic, Caezoncillo Azul de Bonoman, Colme 1512, COVID Brian. Tenemos también a... Es que es muy malo. Tenemos también a Cristian García, Dani Sanfer, Dan Up, Dark Souls N. Gaspar, Dars Raizor, DaviGG, Disco Fake, DJ Freddy, Dogo Argento, Dr. Peace, Duarte MV, el Pepe Gamer, el Muchacho 30% más educado, el Perrete de Silent Hill, el Pollo Diablo, el Crunch Bueno, Aiden Sle, el Puchero Festero, Epifight, Facine, Fearic, Federico Mercurio, Fernando, Fideo Kojima, Flavio, Frankieki, Freddy Matrix, Free, Frostis, Gasp Effect Trology, Gaspar Fan Club CEO. Tienes un club de fans, Gaspar. Tenemos a Gaspar Mini ya, GGU Gabriel, Glakiem, Golfeando con Palancas, Good Souls, Hago Amigos en Bares, Hammer 36Z, Henry McDuck, Inode, Ino, Izalit, Hasaro, Jesús Casdo, Jesús, Jim 19, John Kojiman, Jorge K, JP Makuro, Kazan, KB8, Kazu, Kenta, Kerry, Caberga. ¡Qué cabrones! Te ha entrado doblada, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? Fue demasiado tarde, ¿sabes? Ya había terminado de pronunciar cuando... Tenemos a Kirion. Grabad esto, por favor. Link, joder, Oscar, ya está grabado. Larga vida a Gaspar, Legos, Lord Mithrandir, Los Doom de Nuestra Vida, Manivelas, Marine Doctorado. Los memes van quedando, ¿te das cuenta, Oscar? Va quedando eso, ¿eh? Mistos, Mr. Reaper, Mumaguso, Nagashi, Neamleth, Nosguillo, Oculus Doom, Oderone, Pantalla Boyeur, Pericolo, Perichu, Pistoncito, Peter, Puleva de Fresa, Quesekiro o que sí tengo. Rare, Raúl de Raúl de P, Ray Star, Rilus, Santiago A. Gaspar, Semartinco, Serdoluque, Sergio GR, Sid Lake, Silvertrack, Sonerone, Sotifer, soy el meme de Halo Infinite y realmente tiene el se llama Craig, el meme de Halo Infinite, es el Brute, pues tiene la foto de perfil, es él. Es Craig, el meme de en persona. Escucha Complejo Anda, es fan. Soy un Metroid y mato a Gaspares, Stegman, su notísima, Taules, temporada 9, 1998, Tesseract, The Last of My Beers, todo lo que traba lengua vale, Tony, Tora, Tribune, Tutankamón. Yo una vez vi un nick en Day of the Feed que me hizo muchísima gracia, siempre me acordé de que era Tutankabrón. Me hizo muchísima gracia, era claro, un chavalín y me ha recordado Tutankamón. Ese... A lo mejor es el mismo. Podría ser. ¿Quién sabe? Sí, sí. Undercore, Uraeus, Víctor, respira un segundo. Venga, sigo. Vilela, VKTO, Shaving, X-Wing, Joares, Zacro, Zac Nefein, Zalenor, Zero Streaming, Zod y en Bokis Terradis no entran Mosquis. Hay ya unos cuantos míticos, Oscar, aquí en este, claramente, en este chat. Claramente. Y se nota que hay ganas de Complejo Holanda y de actualidad porque hay muchísima gente conectada en este momento. Bien, David, soy el Cinosaurus. Bueno, debo deciros que hoy tengo un montón de mensajes, tantos que tengo que dosificar, un poquillo, un montón. Así que voy a recuperar cosas ya de quizás del mes de julio-agosto aproximadamente. Vamos a ir poquito a poco, aunque no pasa nada. Puedes seguir enviando cosas que siempre serán bien recibidas, ¿vale? Aunque tengamos overbooking de mensajes, todos serán reproducidos a su debido tiempo. Y empezamos con un mensaje que nos ha enviado Dracen, aunque realmente un mensaje quizás más enfocado a mi persona, pero con repercusión para todos mis compañeros, ¿no? En relación a una cosa que comenté en nuestro último programa de la temporada pasada. Dice... Buenas, David. Hace años que os sigo y disfruto de vuestro programa. Desde la primera vez que os pillé de casualidad y me encontré con un grupo de personas relativamente jóvenes que hablaba con un igual seriedad que desenfado de los videojuegos. He buscado con interés cada semana un nuevo programa. Es evidente que para gustos colores hay contenidos que me gustan más que otros, pero siempre existe ese punto de ilusión de encontrarme con un nuevo en iVoox y pensar que esa noche me lo voy a poner para dormir. Escucharte hoy, digo hoy porque escucho el programa por partes y a ratos en el coche al estar con las tareas de la casa, relatando tu experiencia personal en relación a Bioshock, me ha emocionado y por eso me he decidido a escribirte. Has descrito la depresión de una forma sensacional y estoy seguro de que habrá gente a la que ayude mucho el haberte escuchado. Soy profesor de psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga y disfruto trabajando en mi consulta de psicología clínica y neuropsicología en la que voy a hacer el próximo año 20 de ejercicio. Por ello, como profesional de esto y por experiencias vitales, sé lo que es eso de sensación de vacío, de anhedonia, de pérdida de rumbo. Igual que se confunde el agobio cuando tienes muchas tareas que hacer o ocupaciones que atender con el estrés, se confunde la tristeza, la depresión con la depresión. Ya está banalizada y no se llega a entender que es una enfermedad terrible que ataca la voluntad, el pensamiento, comportamiento y a las emociones. De verdad, me ha resultado muy emotivo que compartieras con los oyentes algo tan íntimo, como el fallecimiento de tu padre y desconcierto existencial que vino después, pérdida de peso, hastío por la carrera y finalización de relación de pareja incluidos. El decidirme a escribir hoy ha sido por cómo se han cruzado mis dos mayores pasiones, los videojuegos y la psique. Tengo más adicciones, como el baloncesto, cine y literatura, pero saboreo con gusto los buenos videojuegos desde que entró el Pong en mi casa de pequeño o el Donkey Kong y Phoenix en las recreativas. En los antros, que llamamos aquí como el genérico de futbolines, y que incluía las primeras máquinas recreativas, las de petaca, los billares, futbolines y hasta ping-pong. Y solo en determinadas ocasiones llega al mismo nivel todo lo demás. Como anécdota personal, se me acaba de venir a la mente las tardes que pasábamos mi primo y yo de enanos, al que le llevo 10 días y compartíamos dislalia, ya que él no podía pronunciar la L y yo la R. Con su praya y mi cajetera, playa y carretera, fuimos por todos los bares de Málaga escuchando una peseta o un duro. Según la sofisticación de la máquina, por el sitio donde salían las monedas de vueltas. Te ponías el duro entre el índice y el corazón, introducías los dedos levantando la tapa hacia adentro, acariciabas la ranura, lanzabas la moneda hacia arriba y ¡al hop! Un crédito aparecía y a jugar. Habiendo pasado los ordenadores de 8 bits, PC y consolas, con la espada de Damocles de los 50 amenazando, juego cuando puedo en la Switch, qué gran invento y qué fascinante Zelda Breath of the Wild, cuando las obligaciones laborales y familiares lo permiten. Pero me congratulo en haber conseguido que mis hijas y mi hijo disfruten los videojuegos al igual que yo hago, especialmente cuando compartimos cooperativos. En fin, os deseo lo mejor para el programa y no personal, porque en estos ratos que se os oye, se os siente cerca y se disfruta mucho con vosotros. Qué bueno, qué buen equipo formáis, tú, Óscar, Víctor, Jorge y Gaspar. Un abrazo. Pues nada, Dracen, muchas gracias por el mensaje, a nivel personal me gustó mucho, la verdad es que me bueno, voy a decir que... me ayudase, eso ya lo superé en su momento, pero me hizo sentir mejor, la verdad. Que un profesional de la materia pues entienda lo que quieres decir y además pues te entienda también, ¿no? Pero una clave también, David, que fíjate, alguien que conoce el tema, sí, pues reconoce que tu experiencia le puede ayudar a otras personas. Eso, sí, sí, por supuesto. Eso es para sentirse bastante por eso bien. Digo que me gustó que me entendiese lo que quería decir, y aparte pues el mensaje de que a lo mejor la explicación de una persona no ducha en esa materia pues sea capaz de transmitirlo a otras personas, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente, sí, para aquí. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Hola, Bono y amigos del Complejo Holanda. Espero que estéis todos bien y también vuestros seres queridos en esta época que nos ha tocado vivir con el COVID. Te mando lo que considero un no-sold en toda regla hacia Frogwarps, responsable de las últimas aventuras de Sherlock Holmes en el mundo del videojuego o de Sinking City, donde veremos desentrañar la verdad que se oculta en el pueblo de Oakmont, en el que operan los mitos de Cthulhu. Como ya sabéis, este juego hicimos un análisis en su momento. Soy fan de la obra del escritor de Providence y esperaba este juego con un agua de mayo, pero la exclusividad temporal con Epic me hizo esperar a la salida de este en Steam o en GOG. El caso es que hace unos meses me di cuenta de que The Sinking City había desaparecido de la Store, y ante el temor de que no pudiese conseguirlo, adquirí en G2A con un buen descuento. Cuando te escribo estas líneas, Frogwares ha publicado una carta en la que explican los motivos que les han llevado a retirar el juego de las tiendas a causa de un incumplimiento de contrato por parte de Big Bang Nakon, en la que esta compañía emplea diversas prácticas deshonestas con el estudio desarrollador. Bueno, lo que decíamos un poco antes, pero a nivel de distribución. Te adjunto el enlace de la página de Frogwares donde se explica la situación para que te hagas una idea de este no-sol. Cuidaros mucho y larga vida al complejo. Bueno, pues sí, parece que es un tema de reparto de beneficios y demás, condiciones contractuales que no cumplieron en su momento, y eso provocó pues el enfado del equipo desarrollador y la consiguiente salida del juego de las tiendas digitales. Pues, así que en nuestro caso solo nos queda apoyarlos, por supuesto. Por cierto, ahora un juego Sinking City, ¿eh?, con sus cosillas, pero una experiencia del mundo de Lovecraft. Bueno, el último mensaje que leo, después ponemos un audio ya para cerrar esta sección, porque insisto, hay más cosas, no os preocupéis, todo será leído a su debido tiempo. Hice lo siguiente: ¿por qué sois tan buenos? Muy buenas, landianos. Hoy toca el gremio de profesionales y de profesores, por cierto, ¿vale? O sea, de doctorados en ciertas materias, como el programa de Handlife. Es que yo creo que Oscar hizo el llamamiento ahí. Bueno, este mensaje... No, porque este es anterior. Creo que es anterior, bueno. Pero bueno. No, pero lo hago ahora. Que nos escriban los doctores en física. No, y los que... No sé. Que nos respondan a esta duda, Oscar. Si tienen la capacidad de empuñar armas de fuego y de matar zombies con palanca. No. Eso no era el tema. Eso era el tema si se puede... Eso más bien tendría que ser un militar. Si se puede aprender, claro, en un minuto, aprender a usarla más. Es verdad, Oscar tenía esa duda. No, que yo quiero que nos escriba gente de acción que diciendo gente que ellos también pueden ser microbiólogos, historiadores, cualquier cosa. Hombre, yo creo tener que todo el mundo puede hacerlo todo. Pues por eso. Necesita dedicarle tiempo, Oscar. A eso me refiero. No todos los héroes de acción son musculitos sin cerebro. A los arqueólogos cerebro. Les enseñan a escapar de nazis en la carrera. Y de dinosaurios que pueden volver a la vida. Steven Seagal era biólogo. Steven Seagal tiene como 20 carreras diferentes. Tiene 20 doctorados, que es diferente. Madre mía. Es maestro de mucho. El tío es muy listo. Bueno, muy buenas, landianos. Evidentemente es mentira, ¿eh? Eso hablamos de su personaje de ficción. Muy buenas, landianos. Bueno, es cantante de country y policía, eso sí. Muy buenas, landianos. Me gustaría contribuir con mi granito de arena para deciros lo bien que lo hacéis y para que sigáis durante mucho tiempo con el podcast. Yo me dedico a impartir clases de física en la universidad de mi comunidad autónoma. Y en la última clase me ocurrió lo siguiente. Uno de los estudiantes llevaba la camiseta de monocazoide. Hostia. Después de la clase me acerqué y estuvimos charlando sobre vosotros, de lo bien que analizabais el mundo del videojuego y lo divertidos que sois. Y es que me ocurre que, aunque yo personalmente no sea muy asiduo a los podcasts, no hay semana en la que busco algún rato de tareas mecánicas para poder escucharos de fondo. ¿Por qué tengo esta edición con el complejo? ¿Por qué creo que sois tan buenos? Esta semana he estado capacitando sobre estas preguntas y me gustaría compartir las conclusiones a las que he llegado. La primera razón creo que es obvia y varios de vuestros oyentes ya lo han resaltado en varias ocasiones. Sois naturales y divertidos. Cuando se os escucha hablar entre vosotros, nos sentimos dentro de un grupo de amigos, o como lo llamaríamos aquí en el País Vasco, nos sentimos que estamos en la cuadrilla. Cuadrilla con K, por lo apuesto, por cierto. Pero creo que existe una segunda razón tan importante como la primera y que os hace destacar sobre otros programas. ¿Sabéis lo de lo que habláis? Sois inteligentes y a la vez humildes. Creo que esta combinación de virtudes hace que vuestro programa sea fabuloso. Todos conocemos algún amigo, suegro conocido, que es catedrático en economía, doctor en historia, conocedor de los principios de la física cuántica y el mejor entrenador de fútbol de la liga. Vamos, que tal lo de lo que sale de las pelotas sin tener ni puta idea. En este aspecto, siempre es un alivio encontrar con personas que saben de lo que hablan y desde una perspectiva humilde. Creo sinceramente que esto es un indicador de la inteligencia de cada uno. Cuanto más sabes sobre algo, más preguntas y dudas sueles tener sobre eso mismo. Creo que las opiniones que compartís en los programas no se basan en humo ni en prejuicios, sino en hechos. Y lo que hacéis y pretender que sean verdades categóricas. Y lo hacéis, perdón. Por ello, os quiero felicitar y destacar esta faceta vuestra que creo que no ha sido mencionada previamente. En definitiva, sois unos cracks. Cuidaros mucho y seguid así. Un abrazo. Bueno, Pues bonitas palabras. Bonitas palabras. Muchas gracias. David, hoy estás sacando emails de, vamos, de sí, categoría. Muy profundos. Muy profundos. Tal, sí, sí. Y bueno, yo no he mencionado el nombre del oyente. Creo que no lo he mencionado. Porque perdón, al final, que prefiere mantenerse en anonimato, creo que no lo he hecho. En el economato, como decía Gómez. Si no, lo editamos y ya está. Y no pasa nada. Pero creo que no lo he llegado a mencionar. Estoy casi seguro de ello. Bueno, tengo más cosillas. De verdad, no os preocupéis porque todo será comentado sobre Dios. De hecho, me mandó ayer un mensaje Lisbeth, que mandó también una noticia a Jorge, pero vamos a pasar al audio que nos han mandado. Nos han mandado un audio Mike y que, perdón, Oscar, no te había visto. Sí, nada, simplemente decir que me parece muy curioso que, a ver, obviamente nosotros somos unas personas que no conoce todo el mundo y somos medio, entre comillas, muy pequeño, pero me resulta curioso que estés en clase, dando clases, y te encuentres con alguien que escucha el programa y además lo hace evidente con la camiseta. Si el profesor también hubiera llevado la camiseta, entonces ya habría miradas cómplices durante... Ahí. Sí, sí, sí. Sí, pues esa es por... Pero esa conexión la tuvo el profesor y después, obviamente, cuando hablaron, pues ya entre los dos. Pero fíjate, Oscar, es que es más especial incluso porque como... Somos una cosa así un poco más pequeñita, clandestina y tal. Esa mirada cómplice de tú sabes de lo que estás hablando, claro, y yo sé, hombre, también sé de lo que... Clandestino no somos. A ver, joder, lo dices, una forma de hablar. Esa mirada de tú y yo sabemos de esta mierda, conocemos esta movida. No, pero... Y el, lo que estaría pensando... Este escucha al Complejo Holanda, cuando acabe todo esto, pues vamos a hablar un poco sobre el tema, tal, a ver qué le parece. Es bonito eso. Sí, me pareció que muy, muy curioso. Sí, a mí eso me pasó una vez. Un día llevé a mi clase de gallego Silent Hill 2. Se lo había dejado un amigo, me lo devolvió. Entonces, joder, me lo devolvió y lo tengo en el pupitre, pues no sé, imagínate, a lo mejor un minuto o dos antes de guardarlo en la mochila. Entonces veo que el profesor mira así el juego y tal, y digo, bueno, no sé, le habrá sorprendido y tal. Y cuando acaba la clase me dijo, ¿tú juegas a Silent Hill y tal? Hostia, pues a mí me encanta esa saga. Sí, es algo parecido. Muy, muy fluida, sí. Como que él, la más peña, la va exactamente igual, pero el tío... Encontrar un punto de conexión cuando menos te lo esperas. Sí, sí. Que, por cierto, yo no lo esperaba. Por cerrar un momento el círculo y tal, esta semana, de la foto con Gaspar, ya se hizo la foto con Jorge y conmigo. Sí. Es decir, ya cerró el círculo. Completó el círculo. Bueno, me falta Oscar. No, con Oscar ya está. Oscar se le hizo también. Contigo también. Se lo encontró, joder, de forma, tío, fortuita también. Sí, sí. Lo increíble es que reconozca a la gente con la mascarilla. Sí. Porque sí, eso es complicado. Eso es bastante difícil, es cierto. Sí, sí. Bueno, aparte, yo iba con ropa de trabajo, con el mono, el chaleco, todo vestido de blanco. Pero yo quería destacarlo, bueno, en este programa, programa número 2 de la temporada 14, porque es logro desbloqueado. No, eso es un logro, claramente. Sí, o sea, porque además no fue que estuviéramos todos juntos y va, la foto y tal, sino que fue por separado, ¿sabes? Es el único, la única persona del mundo que ha conseguido esa tarea. Exactamente. La ha llevado 3 años. Además era un tipo muy simpático. Sí, la verdad es que sí que lo es. Sí que lo es. Bueno, muy bien, David, continúa con el audio si quieres. Bueno, pasamos con un audio de Mike que nos habla en relación a un juego del que hemos hablado, bueno, no hace demasiado tiempo. Bueno, creo que de hecho fue el juego previo al confinamiento, me atrevería a decir, no estoy 100% seguro. Bueno, ya nos comentan lo que ha pasado una cosa muy tocha y muy guay. Así que Mike, el programa es tuyo. Hola chicos, soy Mike. Espero que las vacaciones os hayan ido de putísima madre, que hayáis descansado, que hayáis jugado muchos videojuegos. Estoy contentísimo con vuestro regreso, con este especial de Half-Life, de especial de Valve. Y quiero mandaros un sold que para mí es de la hostia. Y es sobre el juego Blasphemous, ese juego sevillano, ese juego Metroidvania espectacular de por sí, que ha sido doblado al castellano de forma totalmente gratuita. Además, con un doblaje del copón, una cantidad de actores y actrices españoles de primer nivel. Sin ir más lejos, está, por ejemplo, Alfonso Vallez, conocido como Solid Snake en PlayStation 1. Está la voz de Máximo en Gladiator. Hay un montón de voces conocidas. Spider-Man también, el nuevo Spider-Man. En fin, un doblaje de la hostia. Y además del doblaje, viene acompañado con el nuevo DLC Steel of Dawn de forma totalmente gratuita. O sea, un juego que ya de por sí era la bomba, ahora es el recopón, la repanocha. Así que para mí es un doble sol, el doblaje al castellano y la expansión de forma totalmente gratuita. Y encima, siendo de Andalucía como soy yo, para mí es un orgullo y una satisfacción que un juego de primer nivel indie sea español y sea andaluz y esté dando la vuelta al mundo. Un pequeño sol sobre este juego para mí, y es que no se animen a sacar la edición en formato físico. Es decir, yo tengo la suerte de tener el juego en formato físico porque pagué la edición de Limited Run Games. Estas ediciones tan súper exclusivas que la gente se vuelve un poco usurera y la revende y demás. Yo pienso que este juego debería estar en físico, porque hay un grupo de gente que si un juego no sale en físico es como si no existiera, ¿vale? Gente muy tradicional, gente como más bien como vosotros y como yo también me incluyo, que si un juego no está en físico es pues invisible, pasa totalmente desapercibido. Así que ese pequeño sol de que yo creo que este juego debería de... A ver si ahora con el tema de Play 5 o Xbox Series X y la nueva generación, pues yo qué sé, se animan y sacan una versión que sea totalmente compatible con la 4, con la 5, con la One y con la Serie X, porque es que se lo merece. Se merece que ese juego valga, aunque sea, yo qué sé, 30 euros y que todo el mundo pueda jugarlo y que todo el mundo pueda tener su cajita y disfrutar de este juego que para mí es una maravilla. Así que ese es mi sol y nada, un saludico y un besico a todos. ¡Adiós! Bueno, Mike, toda la razón en relación a la actualización de Blasphemous con doblaje al castellano, que me consta que es la leche. Por cierto, yo compré el juego, lo compré creo que en julio, agosto, en las ofertas de la Store de PlayStation a 10 euros, así. Y lo tengo ahí ya para empezar a jugarlo. Y me comentan mis compañeros que paradójicamente se anuncia una versión física, que ¿quién la edita? Selecta, los que suelen editar anime y tal, junto con sacar un sello para videojuegos ahora. Junto con Team 17, ¿se acordáis de la gente de...? Pero es porque Team 17 es el publisher del juego, claro, entonces correcto. Es un acuerdo al que han llegado. O sea, Selecta se hizo con la licencia, no sé si a nivel europeo, español, no sé. Bueno, se comenta, esto lo comenta el propio Twitter de The Game Kitchen, que finalmente Blasphemous tendrá la ansiada edición física para PlayStation 4 y Switch, que será exclusiva en España y Portugal. Ajá. Y además habrá una edición coleccionista, todo gracias a Selecta Play. Y pronto darán más detalles. Vale, esa fecha pues, de momento, joder. Pues, eso mira, va a volar, se van a pegar los de fuera por ello. Yo también, este juego lo tuve por el Kickstarter y luego era en su versión de PC. Y luego lo pillé en Switch en digital porque salió así, día de lanzamiento. Y joder, la verdad es que el hecho de que esta edición sea tan exclusiva, llamémosla así, por ser, me llama a pillarla, la verdad. Esperemos que no sea muy, muy limitada, que se pueda conseguir, vaya. Hombre, si esto lo tirará a España y Portugal. O cara. No, porque... cara no creo. A mí lo que me gusta de este juego, además de que el juego es maravilloso a nivel jugable, es que además reivindica la cultura propia de su tierra, de Andalucía. O sea, meten... Bueno, hace un mezcladillo de cosas, ¿no? porque hay muchos detalles tipo oscuro, tipo Souls, ¿no? Pero además meten cosas, personajes del folclore de allí, ¿no? Y eso pues es la leche. O sea, ya me gustaría ver ahí un juego de ese nivel de calidad, pues con cosas gallegas o vascas incluso, ¿no? Estaría muy guay. Y bueno, solo decir una cosa más. Alfonso Vallés, que es un actor de doblaje de pelis muy conocido, además de eso, Solid Snake, es el tío que le ponía la voz a Nos volveremos a ver, pero aún no. Exactamente. Es ese. Exactamente. Aún no. Y también a Al Bundy, de Matrimonio con Hijos. Gran serie y gran personaje. Bueno, iba a decir que en referencia a la fecha, que teníamos ahí la duda, no está confirmada todavía la fecha. Lo dice la propia web de SelectaVision, por lo tanto, se nos confirmará próximamente, dicen. Y ya sabéis que este juego lo analizamos en el Complejo Holanda hace un tiempo, en la temporada pasada, así que podéis buscar el programa si queréis saber más de lo que somos. Creo que fue el programa anterior al confinamiento, me atrevería a decir que fue el último anterior al confinamiento. Sí, sí, creo que también, David. Y bueno, el resumen básico es, a mí el juego me encantó, me pareció un juego muy bueno. Estoy pendiente de probar todos los contenidos nuevos de este nuevo DLC. De hecho, es muy probable que me lo vuelva a pasar de tirón. A mí estos juegos, ya lo tengo comentado, estos Metroidvania y tal, para mí son una enfermedad. O sea, me pongo y lo quiero todo, hacer todo, y me encantan estos juegos. Bueno, muy bien, David. Está, ¿no? Está, sí. Muy bien, pues nos vamos al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Es un juego muy esperado del que nos vas a hablar hoy, ¿no? Sí, creo que para mí más esperado de la generación, seguramente. Y un análisis este un poco, no sé si decir complicado, pero con un problema de base, y es que sabéis que con este programa siempre lo hacemos por apartados y demás. Vamos de la historia de una manera muy sucinta, muy breve, luego pasamos a apartados jugables, luego apartado técnico, conclusiones y demás. Claro, aquí hay un problema importante, y es que a nivel de trama de Last of Us 2, no por la trama en sí, es decir, ya sabéis que eso lo respetamos siempre, respetamos que la gente disfrute los juegos, se empape de su guión, sea bueno, malo o regular, e intentar evitar comentar cualquier amago de spoiler, y no va a ser la excepción. Pero en el caso de Last of Us 2, la historia tiene un impacto en lo jugable, tiene un impacto muy evidente. A veces incluso un poco contraproducente. Y eso hay que hablar de ello. Sin spoilar ni mucho menos, pero hay que intentar explicar el porqué de esto, ¿vale? Y por qué la valentía de un antiguo al tomar ciertas decisiones que sabían previamente que no iban a gustar, y de hecho no han gustado a mucha gente, pero el porqué de esas decisiones y el porqué de este resultado tan dispar, ¿no? Que, independientemente de la calidad del juego. Bueno, y comento que aunque el análisis lo hago yo, Oscar se lo ha terminado hace nada. De hecho, Oscar ha disfrutado de cosas que yo en su día no disfruté. Pues se actualizó el juego en agosto, un contenido nuevo, con el tema de la partida plus, munición infinita, esas cosas. Ah. Eso no existía cuando yo lo jugué. Yo me lo acabé en junio, me lo acabé pues a finales de junio, última semana de junio. En agosto se actualizó y ya me metió toda la tralla que tú has podido probar. Con lo cual, Oscar, pues, aparte de que él hablará también largo y tendido sobre el juego, también aportará ese contenido que yo no he podido disfrutar. Conste que el modo realista no lo empecé. Bueno. Pero aunque no sea modo realista, me refiero a esas novedades, ese modo infinito, munición infinita, que yo no lo conocía. A mí el otro día me hablabas de eso y yo decía, ¿qué coño es eso? No lo sabía. Me he enterado hoy del parche este nuevo. A ver, por la primera frase que dijiste, me das a entender un poco que entonces O sea, imagino que lo explicarás, ¿no? Pero que ellos crearon la historia y la jugabilidad se adaptó a lo que es... No. La jugabilidad es prácticamente la misma de... No, no, pero pensé que igual se podía modificar según la historia y tal. Yo creo que lo que se refiere es que el desarrollo narrativo jugable del juego, es decir, la combinación de todo, está supeditado a la decisión que han tomado en cierto momento de la historia al inicio. Mira, y yo no lo he jugado, pero me imagino que se refiere a eso. Es lo que dice Jorge. Yo te voy a explicar una frase muy sencilla. Tú piensa que, no sé, en la mayoría de juegos que existen en nuestro tiempo y tiempos pasados, la historia está al servicio de un videojuego. Es una excusa para hacer un videojuego. O sea, la historia está subordinada al videojuego en sí. Con The Last of Us 2 es al revés. El videojuego está al servicio de la historia, de lo que quieren contar. La historia aquí es lo importante. Y lo que transmite. ¿Y cómo lo transmite? Y eso puede tener repercusiones jugables negativas. Eso estaba pensando yo. Eso puede ser peligroso. Claro. Hay ciertos sacrificios, ciertas cuestiones que seguramente en su momento tomar la decisión de llevarlas a cabo fue polémico dentro del estudio, y de hecho se ha visto. O sea, hay gente que este juego lo detesta, lo odia, dice, esto es una puta mierda, y no porque sea malo el juego en sí, no, simplemente porque han visto una serie de cosas que no les ha gustado nada. Por eso te digo que el juego está a servicio, es como el videojuego propone toda su tecnología, todo su final de generación al servicio de una historia ambiciosa y arriesgada. ¿Entiendes? Ambiciosa y arriesgada. Que, insisto, ha creado mucha disparidad de opiniones, cosa que el primero no tenía. ¿Vale? No tenía el primero. Y eso tiene unas implicaciones que intentaré explicar sin spoilear nada, porque es complicado. Eso, cuando tú lo juegues, que algún día lo jugarás, o si no lo juegas, algún día te lo puedo explicar perfectamente, Óscar o yo, entenderás por qué te decimos esto. Lo entenderás perfectamente. No tendrá nada que decirte, pues mira, yo decía esto por esto. No, no, no. Lo entenderás perfectamente. A ver, yo voy a estar pendiente del análisis que vas a decir, ¿no? Porque, a ver, el primero, yo ya lo dije más una vez, no es un juego que me enamorase, ¿vale? Sí. O sea, considero que tenía sus lastres y tal, pero bueno, me lo terminé y lo comenté aquí, que me pareció una historia chula y tal. Sí. Pero ya cuando empezaste a decir que el segundo era muchísimo más largo y ahora me estás empezando a decir estas cosas... Sí. Uf. A ver... Lo de la longevidad del título depende mucho de la gente. Yo he visto gente que con capturas en Twitter de llevo 40 horas con el juego y lo que me queda. A ver. Y a mí me duró mucho menos el juego entero. Yo así tengo que... una idea. A mí el primero me duró 11 horas. Bueno, pues este dura el doble. Es que dure muchísimo. A mí me duró... Me duró entre 40 y por ahí. Mira, yo te digo, a mí primero se me hizo largo. Te duró 40. Sí. A mí consiguiendo el 85% de los objetos, o sea, recorriendo, me duró 25. Depende cómo lo juegues, tío. Exactamente. O sea, realmente el tema de la duración depende de cada uno. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver eso. Yo, de hecho, te puedo avanzar, Gaspar, que seguramente el primero sea un juego más redondo que este. Más... Es que me prefiero dejarlo para el final para intentar explicar el porqué de esto. Y vamos a ir parte por parte, ¿vale? Bueno, a nivel de trama, insisto, vamos a pasar un poquito por encima, pero explicando por lo menos el contexto de Last of Us 2, que se desarrolla pues tiempo después del primero, unos años después. Ellie ya es una mujer, podríamos decir, una mujer curtida a mil batallas, es decir, tanto Joel como su hermano Tommy se han dedicado a entrenarla y a curtirla para sobrevivir en un mundo hostil, porque el mundo de Last of Us 2 no ha variado nada respecto al primero, ¿vale? Sigue estando un mundo pues asediado por los infectados y por tanto un mundo peligroso, ¿vale? La humanidad prácticamente está condenada, no hay esperanza, solo hay esperanza, digamos, en esos pequeños guetos, esas pequeñas comunidades que se forman, que logran salir adelante, pero con amenaza constante del exterior, ¿no? Eso no ha cambiado. ¿Qué ocurre en este mundo? Pues como ya no hay autoridad visible, como es un mundo en el cual está disperso, no sabes exactamente lo que te vas a encontrar, pues unos kilómetros más allá. Se forma una serie de facciones. Imaginaros, pues originalmente a lo mejor un ejército tomó el poder durante un tiempo. Luego ese ejército fue derrocado por un grupo liberal que quería quedar con la autoridad militar, pero luego ellos se convirtieron en una autoridad militar y una especie de luchas constantes entre diferentes facciones, ¿vale? Algunas por motivos, pues con una ideología militar, otras con una ideología, pues a lo mejor más liberal, y otras con una ideología más basada a lo mejor en un fundamento religioso. ¿Vale? Es un mundo así que está fraccionado, donde realmente no hay una autoridad clara, sino que cada lugar o cada estado, o como queráis llamarlo, tiene su propio, su propia idiosincrasia, su propio gobierno, su propia autoridad o su propio grupo que lucha o se enfrenta para conseguir el poder respecto a otros, ¿vale? O sea, es un mundo que está condenado, donde todo es un desastre, todo es una mierda, donde no existe seguridad o existe una sensación de seguridad completamente falsa y donde la gente se juega la vida prácticamente a diario para conseguir sustento, ¿no? Con lo cual, encontramos un mundo, insisto, que no ha cambiado nada respecto al primero, un mundo hostil. Y la hostilidad en The Last of Us 2 es una constante, ¿vale? Es un mundo deprimente, que siempre parece que nunca hay esperanza, que todo parece que acabar mal, que todo se ve oscuro, donde a veces la mayor amenaza no son los infectados, sino los propios seres humanos, ¿no? Un poco la reflexión de siempre en estos juegos o películas de un mundo posapocalíptico, ¿no? Es decir, el mundo es un lugar terrible y sobrevivir cuesta muchísimo, ¿vale? Y esa constante se mantiene en Last of Us 2 de una manera quizás más evidente que en el primer juego. Ya está, no voy a decir más de la historia porque esto tiene mucho metraje detrás y no merece la pena meterse ya más líos. Creo que incluso he contado un poquito más de la cuenta, o no, no lo sé. Bueno, Dave, dime. No vas a hablar más de historia, lo acabas de decir. Sí. Pero el suceso que todo el que juega este juego va a destacar más, lo que hablabas antes, ¿no? ¿Eso sí. A ti qué te pareció? A ti. Mira, yo, es una reflexión interesante, la voy a enfocar ahora porque creo que en este juego vamos a hablar más del impacto de la historia que del juego en sí. Lo cual no es nada mal, ni mucho menos. No, porque eso significa que el anterior juego tuvo una historia muy impactante, ¿no? Claro, claro, quiero decir claro. Que es una saga que tiene mucha narrativa. Sí. Mira, yo quiero meterme en situación, ¿vale? The Last of Us 2 fue mi juego favorito de la pasada generación. The Last of Us 1. El 1, sí, perdón. Por dos motivos. Primero, porque las mecánicas de sigilo y acción, supervivencia, que a mí me resultan súper atractivas, creo que era el juego que mejor las plasmaba. O sea, fue por un tema puramente jugable. Yo disfruté como el nodo de ese puñetero juego. Y segundo, porque fue el primer juego en toda mi vida como jugador, o sea, que fijaros si ha llovido, donde realmente yo vi una imagen o vi una situación que me dejó mal cuerpo. Me dejó una mala sensación. Me dejó frío. Ojo, hay juegos en los cuales a lo mejor ves algo súper épico, algo súper divertido, algo súper gracioso y tal. Yo qué sé, pues Mass Effect 2, su final es súper épico y te emocionas y tal. Pero yo nunca había vivido una situación que me dejase mal cuerpo, que me dejase una sensación de, no sé, como de derrota personal. Como lo que he visto me ha dejado tan tocado que tengo que dejar de jugar durante unas horas para intentar asimilarlo. Me pareció duro, de verdad. Y yo nunca había visto eso con un videojuego, porque siempre me mantenía con esa tesitura de que era un videojuego y que realmente no me iba a conseguir impactar como una película. No, era un poco mi forma de verlo en ese momento. Pero The Last of Us consiguió impactarme a esos niveles, hasta el punto de que, insisto, me dejó muy mal cuerpo, me dejó muy impactado de lo que vi en pantalla, hasta me dejó tocado. Y ojo, no hablo del prólogo, que es lo que todo el mundo está pensando, no. Hablo de una escena entre medias. A lo mejor alguno sabe cuál es. Y yo, para mí eso fue un punto de inflexión muy importante en mi vida como jugador. Y por eso lo tengo en un puto altar. Con este juego ocurre exactamente lo mismo, pero potenciado por mil. Potenciado por mil. Y hay cosas súper jodidas que yo las vi y quedé muy tocado hasta el punto de decir, pues tengo que asimilar lo que acabo de ver en pantalla. Y ojo, ha pasado varias veces durante toda la partida. Y para mí eso tiene un mérito de la hostia. Tiene un mérito. Me parece eso fabuloso. Que un estudio se atreva a hacer eso, se atreva incluso a desagradar a la gente, a decirles, mira, la vida es esto, la vida es una mierda, la vida es asquerosa y este mundo es hostil y deprimente. O sea, estamos tan acostumbrados al fenómeno de Disney, de esa un poco, Oscar, ahora te doy paso, esa poco como que nos tiene acostumbrados a llamar inconsciente o con una satisfacción personal, como que lo que estás viendo en pantalla al final tiene que acabar bien, porque para que tú estés contento te vas a casa contentísimo. Y es un poco el fenómeno Disney, esto de, vale, sí, muere el padre de Simba, pero luego todo acaba de puta madre, ¿vale? Te da una hostia, pero luego te compensan. Y es un poco esa necesidad de que quedemos satisfechos con nosotros mismos. No solo no con la película o lo que sea, sino con nosotros mismos. Y evidentemente, creo que eso es objeto de poca maduración a nivel cinematográfico, me atrevo a decir. Pero cuando un videojuego hace eso y transgrede ciertos axiomas a nivel narrativo y te los muestra tal cual, y tú te cabreas y dices, esto es una puta mierda, no quiero seguir jugando. Yo aplaudo eso. Porque hay que tener cojones para hacer esas cosas. Hay que tener muchos cojones. Porque saben perfectamente que eso que estás haciendo ahora mismo, que estás mostrando en pantalla, a mucha gente le va a dar puto asco. Y se va a cagar en tu puta madre. Porque hay mucha gente que no tiene ese nivel de maduración. No lo tiene porque no lo ha mamado, porque no ha pasado esa fase. Y de repente un juego te lo muestra. Y ojo, no hablo de un momento puntual, hablo de varios momentos, ¿eh? De muchos momentos. Y eso me parece magistral. Oscar, perdón, que estés deseando hablar. A ver, sobre el primero, pensé que te referías al final del juego que te dejó. Yo me refiero, Víctor se refiere a una escena, creo que en su cual se refiere. Sí, ese fue el punto más de inflexión en la comunidad de jugadores. Yo, a mí me impactó mucho, me impactó y me jodió y me intersticio. Yo dejé de jugar durante días. Y sobre el primero, a mí el final del primero me parece una victoria. Sí. Es lo que tenía que pasar, sí. Y yo lo haría así. Sin entrar en más detalles, he de decir que la historia del primero tiene un final así abrupto, por así decirlo, pero es una historia más convencional. Sí. El segundo es una historia mucho más arriesgada, como tú dices. Digamos, partimos de la base en la que hay como un intento de caballero blanco en busca de la justicia. Sí. Y en The Last of Us no hay caballeros blancos, son todos caballeros negros, más negros que el carbón, son todos tizones. Exactamente. Y la verdad es que es un juego muy arriesgado en cuanto a que todo el mundo está manchado de sangre. Te vas a encontrar unas miserias que yo no había visto nunca en un videojuego. Y la verdad es que, no sé, rompe un poco el... no sé cómo decirlo, el axioma de los videojuegos en cuanto a narrativa, a tipo de personajes. Eso es. Y no sé, hay cosas muy muy muy sorprendentes y hay cosas que a mí no me han gustado una puta mierda. A mí tampoco, pero es que esta, la clave la ha dado perfectamente Oscar. O sea, se rompen ciertos axiomas. A lo mejor, vamos a ver, yo quiero que se entienda esto. Vamos a ver, cuando uno habla antes del nivel de maduración personal de cada uno, sobre todo en relación al cine, que para mí es un poco el espejo de este juego y de la industria del videojuego en general a nivel narrativo. Yo qué sé, Gaspar. Pues tú imagínate, a lo mejor, cuando eres chaval o eres jovencito, ves una película y quieres que acabe bien inconscientemente. Porque quieres una satisfacción personal contigo mismo. Quieres que eso te deje un buen cuerpo y que te haga feliz, en cierto modo. ¿Vale? Y te pongo el ejemplo de Braveheart, que el otro día la vimos aquí, vimos el final. ¿Tú crees que Braveheart, tú crees que acaba bien? El final es bueno. No, el final es terrible. No. Es una mierda. Wallace muere. Lo destripan y le. Bueno, de hecho, destripan, o sea, y le es verdad que logra su objetivo, pero bueno, joder, pero lo que no sufre el pavo allí. Sufre lo indecible, aunque luego hay un mensaje de que. Pero en su muerte está su victoria. Está su victoria, es la inspiración para el resto de Escocia. Narrativamente es un final muy positivo. Es positivo, pero es terrible en el fondo, ¿vale? Porque el tío. Es un final que. Terrible, triste incluso, pero con un mensaje positivo. Pero hay películas que ni empiezan bien. Y terminan peor. O terminan en la mierda y acaban en la puta mierda. Y hay gente que a lo mejor dice, hostia puta, pues qué asco, esto es terrible. ¿Yo para qué veo esto? ¿Para qué pago mi entrada de cine para ver esto? ¿Para qué invierto mi tiempo en ver esto? Porque tú no has madurado. No has madurado a nivel cinematográfico. No lo has hecho. Y llegará el día en el cual, y a mí me ha pasado, yo soy un tío que devora pelis, me da igual que sean palestinas, de checoslovacas, suecas, yo veo cualquier tipo de cine, porque superé esa fase en la cual ya no busco una satisfacción personal de alegría personal, lo que busco es que esa película me transmita un mensaje, sea bueno o sea malo. Como Joe de Nicolas Cage. Pero eso, creo que decir que eso depende de la maduración es banalizar un poco. No, Jorge, lo que quiero decir, Jorge, es que porque quiero decir, a ti te puede gustar mucho el medio y ser muy introspectivo para ti y tú darle muchas vueltas al esquema narrativo y sin embargo joder, hay muchas pelis, muchos libros, muchos cómics que es que son negativos y ni siquiera se esfuerzan en transmitir ningún mensaje, aunque sea negativo. Por supuesto, pero yo lo que me refiero, Jorge, no digo maduración personal de que seas una persona poco madura, sino que a lo mejor a nivel de cinematográfico tú estás como un tipo de cine que busca eso, busca la satisfacción del espectador, que el espectador diga, hostia, esta historia que te ha venido de puta madre me ha encantado. Y a lo mejor ya es una fase en la cual una película acaba terrible, y es terrible la película en sí, pero a ti te ha encantado porque es realista, porque su mensaje, precisamente esa sensación que te ha generado a ti, es lo que tú aprecias, que te haya conseguido revolver las tripas. Eso es lo de lo que yo hablo. A ver, por poner, estoy imaginando una serie que hemos hablado tú y yo alguna vez, no sé con vosotros, que es Cuentos de la Criada. Sí, la viste, sí, ¿no? Sí, la he visto. Por ejemplo, pues sí, efectivamente. Tiene una premisa muy interesante, ¿vale? Pero el mundo que plantea, el mundo es una mierda. El mundo es una mierda. Y la mayoría de los personajes son unos hijos de puta, ¿vale? Sí. Siempre con cosas por detrás. Sí, sí, yo te voy a ayudar, pero tras, te voy a meter cuando menos lo esperes, ¿no? Es una serie que a mí me está gustando, pero llegó un momento que me desagradó profundamente el mundo, ¿sabes? Me pareció tan hecho mierda y eso, sí, que dije, bueno, yo, bueno, no quiero seguir viendo pero esto. Pero ese es el objetivo de la serie. Es el objetivo, es muy, exactamente. Es muy descorazonado. Te está enseñando cómo se llevaría el extremismo y qué pasaría si se llevara el extremismo. Llegó un momento que dije yo, va, mira, no... No me apetece deprimirme viendo es que esto, ¿no? Ahí está. Por eso siempre te decimos que solo te gustan las pelis Disney porque no, acaban bien. No. A ver, mucho menos. También con Oscar alguna vez me pasó, ¿no? Y me he imputado con el tema. Ahora veo menos, ¿no? Pero antes veía muchísimo anime, ¿no? Y me gustaban los finales felices, los happy ending. Claro. Y le tengo dicho, Oscar, vaya mierda serie, tío, tiene un final así feliz. Pero tío, me ha durado una puta vez, hombre. Que el final claro, está bien. Es que eso es lo que quiero decir. Quiero que se entienda el mensaje. O sea, te entiendo lo que dices. Vamos a ver. Gaspar, si tú ves esa serie y resulta que tú ves ese mundo y dices, pues también este mundo me da exactamente igual. Yo me iría a Burger King aquí en este mundo y me importaría toda una mierda. Asco de mundo. Han fracasado en ese mensaje. Pero David, yo no te preguntaba... Sí. Que, no te preguntaba por la negatividad de aquel momento sí, y tal. Sí, sí, sí. Sino... Por cómo está hilada, es que lo que se critica, lo que critica la gente, es cómo está hilada la historia para que eso se produzca. Es decir, como que parece una situación forzada al máximo para tener una premisa jugable. ¿Sabes qué decir? La situación en sí, debo decir, ser sincero, en sí, cómo se produce esa escena es un poco absurda. Eso es cierto. Porque hay cosas ahí que a mí no me cuadran mucho. Ahora bien, los que jugamos The Last of Us 1 y lo terminamos, sabíamos que esto no iba a acabar así. ¿Entiendes? Voy a decirlo de otro modo, en relación a lo que decía Gaspar, para que también me entendáis perfectamente. En The Last of Us 1 nuestro objetivo era acabar con la infección. Hay una infección que afecta a la humanidad, la convierte en una especie de zombies que además transmiten un virus con una facilidad pasmosa y la humanidad se acabó por culpa de eso. Entonces hay una esperanza, una vaga esperanza de que eso pueda mitigarse con una vacuna, una solución que se basa, en este caso, bueno, a estas alturas no pasa nada, pues en el personaje de Ellie, ¿vale? Y el objetivo del juego, el primer juego era... acabar con la infección, en un camino lleno de penurias, de mierda, de desgracias personales, pero el objetivo estaba claro. Y el enemigo en cuestión era la infección en sí. En The Last of Us 2, la infección o los infectados ya no importan una mierda, son un daño colateral. Importan, pero no importan, me refiero. Están ahí, son un obstáculo importante, de hecho hay enfrentamientos súper épicos y terribles contra criaturas aún más terribles, pero la infección ya no importa en sí, es un daño colateral, es un obstáculo que hay que superar como enemigos humanos. Ya no es el objetivo del juego ni el centro neurálgico del juego. Como decía antes Oscar, esto es una historia de sensaciones, es una historia de ira, de venganza, de intentar hacer justicia o tu propia percepción de justicia. Es una historia sobre eso, no es una historia sobre los infectados. Los infectados importan una mierda ya, a nadie le importa, están ahí, hay que hacerles frente, no queda otra. Pero el objetivo es completamente diferente. Es un mundo de mierda. O sea, es un poco como The Walking Dead las últimas temporadas. Sí, exactamente, eso es. ¿Entendéis? Esto es un mundo de mierda. Y hay que transmitirle al jugador que es un mundo de mierda. Aquí no hay finales felices ni alegría. Todo es una puta mierda. Es deprimente. Te deprimes. Pasan cosas terribles y dices tú, joder, macho, dame una pizca de alegría. No, te machaco. Y a mí eso me encanta. Yo aplaudo eso. Es una valentía de la hostia. Yo eso lo adoro. Adoro que algo me haga sentir mal. Adoro que se consiga esas sensaciones. Si te digas para esa serie que decías, el cuento de la criada, te diese igual ese mundo, habían fracasado en su objetivo. Y aquí es lo mismo. Por eso hay gente que, claro, esto lo interpreta como, esto es una traición al legado de The Last of Us, esto es una mierda y tal. Y, hostias, es que precisamente lo han conseguido, te han conseguido aportar algo, que tú sientas ira, sientas cabreo. Ese es el objetivo en Naughty Dog. Por eso ha habido tantas opiniones tan dispares. Dime, Oscar. Es que el grueso de la historia en el primero... Digamos que la implicación que tenía era una implicación global. Ha pasado en muchos juegos con sus secuelas, era una implicación global. La historia en esta segunda parte es una implicación de básicamente dos personajes. Al resto del planeta, pues se la suda. Sí, exacto. Y digamos que se ha perdido esa visión general de la humanidad dentro de una pandemia. Sí. Y hemos pasado a temas ya más personales de venganza y justicia. Exactamente, o sea, esto es una historia de venganza, de justicia, o de lo que tú tienes por justicia, y ya está, no das más vueltas. Sí, pero el primero es que, tampoco es un juego feliz. Bueno, a ver, no me malinterpretes, evidentemente no. A ver, evidentemente no, pero... Pues lo que estoy entendiendo es verdad que no es tanto los en la ira de las personas, una búsqueda de una venganza o lo que sea, ¿no? Sí. Joder, pero el primero, el final, no es un final feliz tampoco. Pero tiene un desarrollo más convencional. Claro. Es cierto, y tiene sus momentos más rollentos de joder, qué depresivo, cuando encuentras ciertos restos de. Sí, túneles y ves lo que ha pasado ahí. Sí. El mundo sigue siendo el mismo. El mundo sigue siendo asqueroso. Pero claro, Gaspar, ¿sabes lo que pasa? El primer de las tofas. Perdón que estemos tanto en este apartado, porque este apartado es muy polémico. El primer de las tofas, cuando terminaba, la gente decía, pues yo habría hecho lo mismo que Joel. Y la gente decía, no, hostia, de puta madre y tal. Fue algo terrible, ¿eh? Fue terrible en el fondo, pero sí. Yo habría hecho lo mismo y tal. Yo haría exactamente lo mismo. Bueno, habría que ver la situación. Sí, porque es una decisión muy dura, ¿eh? ¿Entiendes? Es un poco el fenómeno que decía antes, película Disney, pero en versión hardcore. De decir, bueno, mira, es terrible, pero a mi juicio acabó bien. Entonces la gente decía, hostia, pues me voy contento a casa y tal, me voy contento a dormir, porque aunque es un mundo de mierda y el desenlace ha sido terrible, pero a pesar de ser terrible, a mí me ha gustado. Era un final que dejaba a la gente contenta, aunque sea terrible. Y yo, a nivel personal, debo decir que mi final de Last of Us 2 me ha gustado. Me parece un final, incluso a su modo, hasta cierto punto, feliz, entre comillas. Entre comillas, ¿eh? Y lo cojo con pinzas. Pero mucho más arriesgado que el primero. Tremendamente arriesgado, pero no solo por el final, sino por todo el desarrollo en sí. Hay gente que este juego le da puto asco. No puede tocarlo. No porque el juego sea malo, el juego es una puta maravilla y explicaremos por qué. Pero porque se toma una decisión a nivel narrativo que la gente no lo traga. Y dice, no, yo, esto es una traición, Naughty Dog, no te vuelvo a comprar un juego en una puta vida. Bueno, vale. Pero han asumido riesgos importantes, dime, Oscar. David, si hay tanta gente que está de acuerdo con el final del primero, es porque el videojuego apela al sentimiento de egoísmo humano que todos tenemos. Sí, es que es tal cual eso. Efectivamente es tal cual eso. Pero la gente dice, yo haría lo mismo. Es claro. O sea, el juego empatiza contigo. Claro. Pero en este. Pero el primero te lo disfraza. En el segundo tienes que hacer tú el esfuerzo de empatizar. Exacto. Y a la gente que le ha gustado el juego, como a mí, yo no empatizo al 100% con el juego, pero vamos, ni de puta coña. A mí han cosas que me han parecido. Eso es eso. Coger el mando, apagar la consola y vete a tomar por el culo unos días. Me estás gustando, pero ha llegado un punto en el que te mando a tomar por el culo. Sí. Pero es que el primero, que decíamos, te da una cucharada de azúcar con ese final, porque eres un egoísta, sí, pero es tu familia. La consideras familia. Sí. Y haces lo que haces por. Bueno, eso ya es un spoiler. Bueno, a lo que iba. Este es un mundo de mierda, ¿vale? Asumido, acéptalo, es un mundo de mierda, es un mundo terrible. Felicidad, la justa, interpretable, subjetiva. A mí el final me pareció hasta cierto punto feliz. A mí el final, para mí, de verdad, cuando vi ese final, mi corazón estaba en un puño. Estaba al borde, no debo decir de llanto, pero al borde de decir, bueno, esto ya para mí ha terminado con mi ilusión y con mi felicidad dentro de lo que es el mundo de Last of Us. Pero de repente todo cambió, ¿vale? Por eso me ha parecido magistral. Lo que me hace magistral es que transmitan una manera tan sublime y tan perfecta que sea un mundo de mierda donde solo pasan cosas mierdosas y terribles y deprimentes. Ese es el objetivo. Y lo consiguen. ¿Qué pasa? En lo colateral es, evidentemente, hay gente que no le ha gustado. Y creo, me mantengo en lo que decía antes, tiene que ver mucho con qué has amado tú en tu vida como cinéfilo. ¿Qué has visto? ¿Qué películas has visto? ¿Qué has tenido el atrevimiento de ver? A pesar de que la sensación no haya sido positiva, ¿qué te ha supuesto a ti? Entonces, eso es a lo que voy un poco yo. ¿Y por qué The Last of Us 2 es tan importante y arriesga tanto? Porque, insisto, esto sabían perfectamente que no iba a gustar a todo el mundo y así ha sido. Bueno, de todos modos, después hablaré qué implicación tiene esto a nivel jugable, que tiene una implicación importante, ¿vale? De hecho, creo que es el único punto negativo del juego. Pero bueno, vamos a seguir con temas ya jugables, más tangibles y no quizás tan subjetivos. Bueno, a nivel jugable, me mantengo un poquito en lo que dije antes. Para mí, a nivel de mecánica, supervivencia, acción, cuando toca, exploración, ese equilibrio sigue estando perfectamente propuesto al jugador, ¿no? Es decir, este es un juego de supervivencia 100%. Aquí la munición es ultra escasa, y siempre están las tácticas, intentar hacer la táctica más beneficiosa para tu equipo, para tus recursos, y evitar cualquier confrontación que sea absolutamente innecesaria, ¿vale? El sigilo es un factor importante también para ello, y además lo que se consigue también es que toda esa especie, ese planteamiento jugable se mejore y se expanda, ¿vale? Ahora Eli puede saltar, puede nadar, puede retar por el suelo. Digamos que todas esas mecánicas, aunque se mantienen tal cual, se expanden, se mejoran, se perfeccionan. Ahora es un mundo quizás más vertical que antaño, ¿vale? Entonces las posibilidades se multiplican. También debo decir que me ha gustado mucho, curiosamente no la han explotado, lo cual no lo entiendo del todo, pero en fin, hay un capítulo que es un capítulo de mundo abierto, ¿vale? Además, es prácticamente casi el inicio del juego, podríamos decir, ¿no? Después de superar el prólogo y demás, creo que es prácticamente el inicio. A mí me encantó ese capítulo. Me encantó ese capítulo porque la forma en la cual el jugador iba conociendo ese mundo era de una manera muy natural. Nada forzada, nada plasmada en el mapa de una manera irracional o artificial, sino que tú ibas avanzando, él y descubría cosas y decía, ah, pues mira, esto parece que nos da una pista para esta zona del mapa. Entonces lo marcaba en el mapa. Entonces tú, de manera completamente voluntaria y gracias a tu afán por explorar, descubrías zonas muy trabajadas, ojo, como si fuese una especie de misiones secundarias, aunque realmente no lo sean en sentido estricto, donde podías expandir ese mundo y conseguir recompensas que a lo mejor de otra manera no conseguías. O sea, hay un objetivo principal que cumplir, pero una serie de tareas secundarias que tú puedes hacer o no, ¿vale? Y ese capítulo me encantó. O sea, creo que lo hicieron de una forma magistral. Por cierto, Uncharted 4 también tenía esos capítulos que ya comentamos en su momento, pero creo que aquí se llevaron un paso más allá. A mi juicio funcionaban, pero paradójicamente solo se utilizó en ese capítulo. Después el juego es 100% lineal en su planteamiento, ¿vale? Aunque siempre hay tareas secundarias que podemos hacer, por ejemplo, el tema de las cajas fuertes, conseguir la combinación y abrirla y demás. Bueno, es cierto. Bueno, después comentaré cosas que el detalle de Naughty Dog. Pero en general es un juego 100% lineal y ese mundo abierto, ya os digo, es cosa de un capítulo y no se vuelve a explotar en ningún momento. Pero ya os digo, las mecánicas siguen más o menos inalterables. Sigilo, un sigilo potenciado por el tema de poder reptar y demás. Exploración, una exploración que se hace casi, diríamos, obligatoria por ciertas mecánicas que a mí personalmente no me gustan demasiado, pero que están ahí. Y acción, muy bien planificada, muy bien planteada, pero que debería ser nuestro último recurso, ¿vale? A mí hay una mecánica que no me gusta demasiado y creo que es tal cual sigue respecto al primer juego, que es el tema de las mejoras de experiencia del personaje, de adquisición de habilidades, que es con las píldoras estas famosas, estas píldoras que encuentras por el mapeado. A mí personalmente no me gusta ese recurso de conseguir objetos y utilizarlos para mejorar al personaje. Me parece algo forzado y algo un poco antinatura respecto a lo que la progresión natural de un videojuego, que es básicamente esa recompensa que el jugador hace a nivel de acabar con enemigos, superar ciertas zonas a lo mejor con un 100% de sigilo o simplemente abarcar todo el mapa, ¿vale? No me gusta esa mecánica, aunque tampoco es que sea una cosa que no funcione de per se. Pero claro, entiendo que esto quizás se haga así para obligar al jugador a explorar al 100%, que sea especialmente cauteloso por las zonas por las que va avanzando. Porque aunque sea un juego 100% lineal, ¿vale? Que es casi, diríamos, tirar para adelante, es cierto que cada escenario tiene sus propias zonas, tiene sus propios recovecos, se premia mucho la picardía del jugador para entender que puede haber lugares a lo mejor inaccesibles en un primer momento, y donde realmente la exploración, como decía antes, es un punto determinante, ¿vale? No me gusta mucho la mecánica de píldoras para mejorar el personaje, pero están ahí, hay que aceptarlas, y la forma de conseguir un nivel decente o conseguir unas habilidades decentes es evidentemente explorar y conseguir objetos, ¿vale? Eso también es aplicable a las habilidades en sí. Digamos que hay un grupo de habilidades que se consigue normalmente con manuales especiales, como manuales pues, de caza o de guerra o de lo que sea. El personaje lo consigue, ese manual se traslada a la interfaz como un nuevo grupo de habilidades y luego estas habilidades en sí se mejoran con las píldoras. A mí es una mecánica que, insisto, hubiese preferido una cosa más clásica de simplemente progresar y ya está, y que se premie lo que hace el jugador y no tanto el conseguir una píldora o no conseguirlo. No sé si Oscar piensas igual, pero bueno, está hecho así y así está. No sé, de verdad, no me había planteado otra manera de avanzar el personaje en el juego. Me había gustado otra cosa. Entiendo que, hombre... No sé. Si te das cuenta... El juego, si vas a saco sin explorar, es un minuto de. Es un minuto, una exageración. Es un juego que dura sí, poco. Sí, sí, sí, es un juego que dura poco. De hecho, hay una cosa en la que yo coincido. Mucha gente me decía, joder, tío, a mí este juego me parece más sencillo que el original. Yo creo que es cierto. El original había zonas en las cuales, como decía antes el oyente, a lo mejor había zonas que su diseño estaba predestinado o predeterminado a cierto tipo de enemigos, ¿no? Entonces había zonas muy jodidas donde tenías que luchar por cojones, no había otra, ¿vale? Y eso en dificultades altas era pues, muy arriesgado. Este es un juego en el cual realmente el sigilo es una herramienta súper útil y necesaria, casi diría obligatoria, y hay zonas en las cuales puedes pasar sin apenas ni exponerte, ni perder recursos, incluso con relativa facilidad. Con relativa facilidad, ¿eh? Tampoco pretendo yo generalizar, pero sí es cierto que es más llevadero, o a lo mejor tiene una planificación más mejor planteada que la original, en el sentido de que al final el jugador, si opta por el sigilo y potencia el sigilo y es experto en sigilo, pues el juego premiará con, pues eso, con superar zonas sin apenas pegar un tiro o sin exponerse. Ya, pero es que, ¿vale?, el problema es que si lo haces bien, tienes a los enemigos tan a huevo que te da pena dejarlos vivos. Bueno, sí. Y muchas veces sí. Haces esto, arriesgas y te mueres porque te pilla otro que a lo mejor no has visto, o sí. Los enemigos tienen un... Digamos que al principio del juego, los enemigos con sus armas son mucho mejores que tú, sí, disparando. Sí. Tú para que un duelo contra mucha gente salgas victorioso y sin que te arañen, necesitas que tus armas estén casi, no perfectas, pero estén muy avanzadas, en que eso es algo de lo que hablarás ahora, supongo. Sí. Así que al principio es cierto que el sigilo es una herramienta muy poderosa para pasar desapercibido, pero después es mucho más rápido matar a todo el mundo y pasar andando por el mitad del mapa, sí, que ponerte a pasar agachado todo el mapa y aún, sí, así con el riesgo de que te pillen y tener que involucrarte en el tiroteo. Es cierto. Vamos a ver. Como ya os expliqué antes, las habilidades de sigilo se han potenciado, lo podemos reptar, ¿vale? Y claro, si uno piensa, bueno, yo puedo reptarlo, pero ahora tengo esta habilidad que voy a comprarla que me permite meter un silenciador a la pistola. E incluso me permite mejorar el silenciador para que tenga más aguante. Claro, cuando haces eso, pues eres una puta máquina de matar sin apenas quererlo. Porque ves un tío huevo, le pegas un tiro en la cabeza. Es verdad, los enemigos se sorprenden y dicen, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Tal, han matado a este. Cambian un poco su patrón, pero si eres más listo, más espabilado, al final conseguirás acabar con un montón de peña sin apenas exponerte. Es cierto, pero también, ojo, también el jugador tiene que tener esa sangre fría para arriesgarse. No es tan sencillo. El ejemplo perfecto para mí son el arco y la ballesta, sí, que al principio son como mierda pinchada en un palo. Sí. Y al final, cuando las tienes al modo máximo, eres Dios, eres el depredador en un mundo asqueroso, mucho, sí, más asqueroso que el de depredador, eres mucho como más. Eres el Schwarzenegger de la película, sí, y es que ya no te plantean el reto que te planteaban al principio del juego, esos tiroteos, esas zonas infestadas de enemigos. De mitad para adelante eres tú el amo, el dueño y señor de esa situación. Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, en relación al combate, porque el combate también es una cosa que se ha mejorado. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de esquivar, un sistema de combate muy sencillo pero muy adictivo. Y es cierto que en las dificultades más, bueno, más altas, por defecto, un combate cuerpo a cuerpo contra un enemigo te va a dejar muy tocado si no tienes el arma, digamos, el arma predilecta o el arma perfecta. O sea, un combate a puños, mal asunto. Pero tú vas consiguiendo armas durante el juego. Esas armas tienen un nivel de vitalidad como si fuese una especie de Rising y son especialmente eficaces en un combate contra otro enemigo, ¿no? Pero incluso hay una habilidad que permite mejorar esas armas, hacerlas más eficientes, y entonces con lo cual ya se vuelven máquinas de matar, pues porque sí, ¿vale? Digamos que lo que plantea The Last of Us es que cualquier opción para avanzar que tú te plantees, ya sea sigilo, acción o una mezcla de sigilo y acción, o sea, sigilo pero también siendo un asesino sigiloso, nunca mejor dicho, o a lo mejor si tienes de combate cuerpo a cuerpo, también puede ser especialmente eficiente. O sea, digamos que cada habilidad tiene su desarrollo para que seas en ese aspecto seas válido para lo que el juego te propone. No, es decir, que vale la pena echarle un vistazo a los cadáveres que vas dejando, porque los dejas como auténtica carne picada. Me hace mucha gracia cuando les disparas en la cara, que bueno, lo que queda ahí es... Lo revientas, es como una hamburguesa cruda. Sí, es una hamburguesa, es carne picada. O sea, el juego, ya os digo, comenta Oscar el detalle de los cadáveres, o sea, el juego es un mundo de mierda, pero es que encima es un mundo violento. No es un juego gore, ni mucho menos, simplemente pues es un mundo de mierda donde la gente se mata de maneras terribles y eso queda ejemplificado en los cadáveres, ¿no? Y de hecho las ejecuciones que haces con los combates cuerpo a cuerpo a veces son terribles y súper desagradables. De hecho, ¿no?, hay una situación en la que, por ejemplo, estás luchando contra un grupo de gente y solo queda uno, y entonces lo tienes herido pero no lo has matado. Sí. Este personaje, este NPC, se arrodilla, sí, y suplica por su vida o mátame que sea rápido, bueno, en fin, lo que diga. Ahora mismo no me acuerdo las frases que dice. Y claro, tú ahí tienes la posibilidad de dejarlo, de irte o de acercarte así tranquilamente hacia él, te mira con cara de por favor, olvídate de mí, y le das al botón y entonces ahí haces la ejecución, sí, del la siglo. Ejecución, sí, el siglo, sí. Y la verdad es que es terrible. Sí, sí. A mí se pasó con un perrete. Ya sabéis que aquí hay perretes, mucha polémica porque querías matarlos. Yo y no demás. Hago contemplaciones. Yo, por desgracia, tuve que matar a los perretes, porque los perretes tienen un olfato de la hostia son y los tíos te llevan los enemigos, vamos, son bombas andantes. Me has fallado, David. Sí, es que no, yo pretendía no hacerlo, Víctor, pero es imposible, es prácticamente imposible. Pero recuerdo una escena que a mí me dejó muy, muy tocado, pero en este caso fue culpa mía. Lo mismo, había matado a todo Dios en un escenario, ¿vale? Y entonces yo me dediqué a conseguir objetos, porque como ya sabéis, y al igual que en el primero, aquí el tema de craftear objetos es muy importante, ¿vale? Es otra mecánica jugable que tiene su peso específico en el juego, como es un juego de supervivencia. Entonces, lo de conseguir recursos es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Entonces tú siempre vas con una urraca cogiendo de todo de aquí y de allá, para luego tener pues, recursos para hacerte una venda, o hacerte un silenciador, o lo que sea, ¿vale? O sea, es una mecánica que está ahí y que tiene importancia capital. Y entonces llegué a una casa y en la casa había un perrete que se había quedado sin su dueño estaba muerto. Entonces estaba el perro vagando, desconsolado, hasta lloriqueaba. Lloriqueaba el pobrecillo, o sea, no sabía dónde ir. Entonces me lo encontré así de frente, me vio al perrete y tuve que matarlo. Tuve que matarlo. O sea, le pegué un tiro. Son depredadores. Sí, sí, y de verdad que me dejó con mal cuerpo. Pero en este caso por culpa mía, por meterme donde me llamaban, ¿no? Pero quiero deciros con esto, o sea, al final, como veis, este es un mundo, como decía antes, de mierda, es un mundo deprimente. Como decía Gaspar en relación a esa serie, es deprimente. Y todo lo que haces, tú no haces cosas de cara a la galería, no son cosas épicas o cosas que te dejen un buen sabor de boca. Tú eres un asesino en serie y aquí matas por supervivencia, pero matas de una manera terrible y sin contemplaciones, porque es tu vida o la de ellos. Aquí no hay medias tintas. Por lo tanto, no hay piedad. No hay piedad en The Last of Us 2, ¿vale? Con lo cual, hay situaciones que a lo mejor, sin ser buscadas, de repente te encuentras un animal indefenso, lloriqueando, pero ya hay que matarlo porque si no, es él o soy yo. Bueno, solo me queda destacar a nivel jugable dos cosillas. Una, a nivel de puzzles, me gusta, me recuerdo un poquito de lo que recordamos antes respecto a Half-Life, cuando hicimos el especial de la semana pasada. Son puzzles lógicos, ¿vale? Cosas lógicas, con sentido. Aquí no hay dudas existenciales o enigmas que requieren, no sé, una inteligencia superior para llegar a la solución, o una inteligencia no superior, sino casi diríamos por el puto azar, sino que aquí hay planteamientos que pues con unas leyes de física básicas consigue llegar a la solución. Pues una cuerda, que rompa un cristal para que la cuerda consiga pasar por cierta zona y así yo consiga elevarme y superar la escena en cuestión. O yo qué sé, o jugar con ciertos pesos para poder avanzar. Son puzzles contextuales en relación al escenario, bien planteados, que no plantean, digamos, ningún enigma mayores que requiera, pues insisto, de un don especial por parte del jugador y que están bien implementados en lo que es el juego en sí. Luego también me encanta especialmente los tiroteos, de verdad, los tiroteos. Bueno, espera, hay unos puzzles homenaje a Resident Evil. No son puzzles, por así decir, son encontrar la clave de la combinación de unas cajas fuertes. Ah, bueno, eso quiere decir una cosa que voy a dejar por el apartado. Ah, segundo. Vale. Bueno, específicamente hay una mecánica, bueno, una especie de, más o menos, misión secundaria o tarea secundaria que son cajas fuertes, ¿vale? Son cajas fuertes que encontramos por el escenario y que suelen contener recursos especialmente válidos, incluso a veces manuales para conseguir habilidades. El tema es que efectivamente, como dice Oscar, y potenciando mucho más exploración, encontramos en ocasiones archivos o notas que nos dan con la clave o con la combinación. Pero fijaros hasta qué punto llega el nivel de obsesión de Naughty Dog, Oscar. ¿Tú sabes que eres capaz de llegar a la combinación sin mirar ningún tipo de nota o de archivo? Y es que cuando tú marcabas el número correcto en la ruedita, había un sonido diferente al resto. O sea, muy sutil, muy sutil, tremendamente sutil, pero efectivamente diferente al resto. Con lo cual, si tenías el oído muy fino, o jugabas con cascos, pero tenías el oído muy fino y estabas especialmente, digamos, concentrado en escuchar ese pequeño matiz, lo escuchabas. Efectivamente, la combinación correcta, cuando dabas con la clave, el sonido que hacía la rodilla era ligeramente diferente a lo habitual. Hasta ese punto de obsesión llega Naughty Dog. O sea, ya no hace falta ni siquiera combinación. Si tienes un oído muy fino, insisto, puedes llegar con la clave, ¿vale? Pero lo que decía por los tiroteos es que a mí me gusta mucho porque son tiroteos hasta cierto punto realistas. Me explico, ¿vale? Yo, claro, tenemos un poco una idea, a lo mejor un tanto distorsionada de lo que es un tiroteo en la realidad, ¿no? Tenemos una idea del formato videojuego de lo que es un tiroteo. Pensamos que es una cosa coger una pipa y ya está a disparar y a ver quién caño cae. No son todos, ¿no?, en plan John Wick. No. Pero me refiero que las armas tienen un retroceso, tienen un peso y hay que saber llevarlas. No es algo tan sencillo que puedas aprender en 2 minutos como hace Gordon Freeman. Eso es imposible, ¿vale? Pero me gusta no tanto ese efecto en sí, sino me gusta cómo están hechos los tiroteos. Me explico. Cuando una bala te roza, notas cómo te roza. De hecho, lo notas. Y con una especie de personaje, una especie de amago, como diciendo, hostia, eso ha andado muy cerca. De hecho, insisto, incluso el juego a nivel sonoro, a nivel gráfico, te plantea cómo esa bala te ha rozado, cómo la has notado que te ha casi tocado. Cuando una bala te toca, te toca. Y el personaje lo nota, se cae al suelo, tiene que reincorporarse con cuidado, o sea, eso le ha dolido. Pero también me gusta, digamos, cómo es la batalla en sí. Es decir, tú a lo mejor, pues vale, sí, estás apuntando con la pistola a un enemigo, ¿vale? Estás apuntando a la puta cabeza. Vas a decir, buah, este tiro va a ser perfecto, voy a abrir la cabeza y voy a aquí hacerme un headshot de libro. Efectivamente, lo haces, vuelves la cabeza y ese enemigo cae muerto. Pero, cuando de repente llegan más enemigos para ver lo que ha pasado y te detectan, tu precisión se va a ir al carajo. Vale, ya no va a ser tan preciso, tu personaje no va a ser tan preciso y va a ser un tiroteo de mierda. ¿Por qué? Porque tienes el personaje tiene miedo a que le pueden impactar las balas, porque el retroceso de las armas tiene su implicación en el juego. Y además que todo está hecho para que tú notes que el tiroteo no es algo tan, no es un simple intercambio de disparos, sino que hay que tener un poco más de sangre fría, más de templanza, más estrategia, lo de buscar zonas perfectas para poder apuntar. O sea, realmente ese tiroteo va a ser errático seguramente. Y ese me gusta cómo se implementa eso. Como a lo mejor el primer disparo es certero, pero todo lo demás va a ser una sucesión de fallos y de desastres hasta que al final solo quede en pie alguien. Preferiblemente que seas tú. Pero me gusta cómo está implementado eso. Una bala la notas, aunque te roce, y cuando te impacta el personaje lo nota perfectamente, ¿vale? Pues se puede caer al suelo, le dolerá y le costará incorporarse, o a lo mejor directamente pues ya no se levanta, ¿vale? Entonces me gusta cómo Naughty Dog impregna con su toque personal cualquier aspecto del juego, ya sea un simple tiroteo, o ya sea pues el tema de ejecuciones, o de la lucha cuerpo a cuerpo, o el simple cadáver de un enemigo derrotado. Vale, dime, Oscar. A mí hay una cosa que me gustó, pero no me gustó. Mm. Cuando te estás enfrentando a cosas que no son humanas, sí. Según qué enemigo, no hay margen de error. Es decir, sí. Si te coge una sola vez, bueno, carga partida. Chasqueadores, sí. Sí, sí, sí. No, no solo eso. Sí. Muchos más enemigos. No solo, me refiero, no solo un enemigo básico como sí. un chasqueador, sino sí. Zonas importantes de final de misión, sí. zonas, bueno, enemigos que no te dan margen de maniobra. Es decir, tienes que ser perfecto en lo que hagas, porque si te acercas, y a veces son enemigos que tú los ves así fuertotes y tal, y dices, bueno, este va a ser más lento que el caballo del malo. Y no es así. No. Y no puedes darle margen porque ellos a ti no te lo van a dar. No. Bueno, a ver, a mí me gusta. Realmente no es algo que esté mal, a mí me gusta. Me gusta que existan enemigos que son letales y que es preferible que no te roces con ellos o no te acerques a ellos siquiera. Me gusta esa incorporación. Me gusta que haya enemigos que sean netamente superiores a ti. Siempre me ha gustado, ¿vale? Que sea un peligro inminente. Me gusta. Que a lo mejor es un poco injusto. Bueno, quizás. También es verdad que son enemigos que a lo mejor, pues tú tienes la ventaja de tener más cuerpo a cuerpo, de perder más a distancia, de fuego, especialmente contundentes, bombas incluso, o sea, tú tienes recursos de sobra para evitar que se acerquen a ti, pero es un riesgo que debes asumir. A mí eso me gusta porque, bueno, a fin de cuentas son enemigos implacables, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una infección que los convierte en monstruos terribles y es una amenaza que está ahí, ¿vale? Que hay que lidiar con ella de la mejor manera posible. Debo decir, Oscar, que a mí, menos algún chascador, nunca caí derrotado con un enemigo de estos, ¿eh? Siempre tuve la, no sé, pues poco yo, la visión de hostias. De, yo sí. Mejor igual que no me toque. Porque, no sé, me vi arriesgué de más o fui poco cauteloso, vaya, que es lo mismo con otras palabras, pero sí que palmé. Exactamente. Pues, en fin, es una mesa que está ahí y es implacable. Es implacable y eso a mí personalmente me gusta. Ni está mal ni está bien. A mí me gustan enemigos que sean pues prácticamente letales al 100%. Nada, debo decir que hay situaciones en ciertos combates que sinceramente no es solo porque tengas de frente mucha gente, sino por cómo está montada la escena, tal, música, todo, que sí hay una sensación de estar jodido bastante importante. una sensación de tengo que salir pronto de aquí porque si no, sí, no voy a durar. Sí. Y es algo que muy pocos juegos consiguen. Sí. Y la verdad es que está muy, muy bien hecho. Tanto en zonas también como cuando tienes que escapar de ciertos enemigos, persecuciones, todo. Todo está montado de una manera en la que estás tensionado prácticamente todo el tiempo en el que estás en el campo. Estoy completamente de acuerdo. Hay una zona que fue la que apareció en la demo, esta zona en la cual, si os acordáis, pues estamos en una especie de bosque, vimos un enemigo como lo destripaban y demás. Esa zona, tú sientes que estás ahí completamente cohibido por la situación, ¿no? Y no es la peor, ni mucho menos. Hay zonas mucho peores, pero efectivamente. O sea, esa sensación de soledad, estás solo en un mundo tremendamente hostil y aquí la supervivencia cuesta mucho. Bueno, por cierto, no sé si lo comenté antes, ahora también podemos nadar y bucear. No es una cosa en la cual, evidentemente, el juego no es que tampoco potencie mucho eso, abuse mucho de ese recurso, pero bueno, hay zonas en las cuales el hecho de bucear y conseguir atacar a un enemigo o sorprenderlo por la espalda a base de buscar una zona en la cual suele superficie que sea ventajosa, pues también se puede sacar beneficio de eso, ¿vale? Simplemente, como ya os digo, es un juego que sus mecánicas de antaño siguen estando ahí, siguen estando impolutas, por así decirlo, pero se expanden y se mejoren para que el jugador tenga más vías para poder conseguir su objetivo, ¿vale? Y creo que lo ha hecho francamente bien, ¿vale? Ya os digo, jugablemente sigue siendo todo más o menos igual, aunque expandido y mejorado, con lo cual es tremendamente positivo. Bueno, yo ahora quiero pasar a un apartado, antes de pasar a temas técnicos, lo que para mí es el gran contrapunto de Last of Us 2, y que precisamente tiene que ver con la historia. Hemos sido muy pesados con la historia, con la trama, con que es el impacto de la historia, que si esto, que si lo otro. No es un tema baladí, tiene su razón de ser. Y por ello, creo, honestamente, que el primero es un juego más redondo. Porque el primero es una progresión constante. Tú empiezas en A y acabas en B. A lo mejor hay un flashback puntual y demás. No recuerdo exactamente si, aparte del prólogo, había alguno más. No lo recuerdo. Pero en general es un juego de tú empiezas aquí y acabas aquí. Es una línea constante. El jugador siempre, siempre, siempre avanza. ¿Cuál es el problema de Last of Us 2? Que, como os decía antes, esa necesidad de contar una historia terrible, una historia arriesgada, que mucha gente no le va a gustar, porque va a haber cosas que no, con las que no va a estar de acuerdo, con las que no va a aceptar. Eso tiene una contraprestación importante, y es justificar al jugador el porqué de esas decisiones, el porqué de esos momentos. Y para eso, pues tienes que hacer sacrificios a nivel de progresión, a nivel de empiezo aquí y quiero acabar aquí. ¿Cuál es el recurso de The Last of Us 2? Los flashbacks. Constantes y constantes y constantes. Y de repente acabas un capítulo y empiezas otro y estás en el pasado. No sabes en qué época estás. No lo entiendes muy bien. Estás en otra época. Luego, a lo mejor el siguiente capítulo sigue siendo el presente del juego, pero el siguiente vuelve a ser otro flashback. Y así constantemente y constantemente y constantemente. Y hay un punto en el cual ya no sabes si estás en el pasado o en el presente, ¿dónde coño estás? Pues llega un punto en el cual te desespera un poquillo, porque tú lo que quieres es avanzar, quieres llegar al final, quieres que la historia prosiga, no que te estén metiendo, digamos, una especie de paréntesis de por medio, que parece que solo quieren alargar la experiencia. No es así. Es un sacrificio necesario, porque Naughty Dog quiere que entiendas el porqué de ciertas decisiones, quiere que entiendas el por qué hemos hecho esto. ¿Por qué en el juego ha pasado esto y tú has sido testigo de esa situación terrible? Quieren que lo entiendas al 100%, y eso implica volver siempre atrás, atrás, atrás y atrás y atrás. En retrasar el avance propio de la historia. Y eso mucha gente no le ha gustado en absoluto. Bueno, se me ha colado aquí una cosilla, donde tenía colas, no pasa nada. Y por eso yo digo que el primer juego es más redondo. Es más, hasta el final, más satisfactorio, incluso a nivel de progresión. No quiere decir que sea mejor juego, ojo, cuidado, no me malinterpretéis. Pero en este, esas decisiones a nivel de trama implican otras decisiones, otras implicaciones a nivel jugable, que a lo mejor para el jugador no son las mejores. Y de hecho, puede que incluso a veces se le haga un poquito pesado avanzar. Dime, Oscar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo habríamos entendido igual con cinemáticas. ¿Qué pasa? No. Yo creo que se busca una cosa diferente. Yo creo que se busca que se empatice con... Eso es. ¿Y cómo empatizar? Pues haciendo que tú las pases putas. Eso es, Oscar, perfectamente. De eso se trata. Ya, pero. De eso se trata. Pero se podría. Pero es. No. Pero no es una cuestión de entender la historia, ojo, que es en lo que no estoy de acuerdo. La historia la podíamos. Claro, entiende cualquiera. Es un tema más de narrativa en sí. Es un tema de que tú. Con una cinemática tú, no te impacta como tanto. Jugador, manejes a un personaje con el que no estás de acuerdo, o no puedes estar de acuerdo, sí, o no tienes por qué estar de acuerdo, sí, pero que su situación te ayude a entender ciertos rasgos, ciertas cosas. Y es eso, es que te están obligando a empatizar con esos personajes, cuando tú a lo mejor no quieres, bueno, solo quieres que te cuenten la historia. Bueno, pero a ver, vamos a ver, al final esto es la obra de Naughty Dog, y Naughty Dog lo ha hecho así. Sí, claro. Y yo, Oscar, no estoy de acuerdo contigo. Es que, de verdad, estamos muy limitados por no poder expresar claramente, sí, lo que pasa. Pero la gente que lo ha jugado, sí, la gente lo va a entender perfectamente. Es el gran dilema del juego, y narrativamente tiene implicaciones jugables. Por eso decía antes que el tema de la historia, de verdad, aquí en este juego en especial tiene una importancia capital. Y hay decisiones que dice Oscar, bueno, con cinemáticas. Yo creo que con cinemáticas no se podría conseguir eso. Sería un juego completamente diferente al que tenemos a día de hoy en el mercado, ¿no? Y ese es este es el gran dilema de Last of Us 2. Ese es el gran motivo por el cual mucha gente lo detesta, ¿vale? Ese es el gran sacrificio que ha hecho Naughty Dog para, en vez de a los jugadores, pues, darles una sensación de satisfacción personal o de, bueno, pues mira, ha sido un camino duro, pero por lo menos el final ha sido este. No. Aquí todo es una mierda. Incluso lo que tú estés jugando es una mierda. Todo es una mierda aquí. Y no estás de acuerdo, pero tienes que seguir, porque si no el juego no se termina. No se va a terminar por ciencia infusa. Depende de ti el terminarlo o no. Y ese es el gran dilema del juego. Ese es el grandísimo dilema por el que mucha gente no ha sido capaz de seguir adelante, o incluso lo ha terminado un poco a la puta fuerza, ¿vale? Y a mí eso es lo que me parece maravilloso. Al final todo se reduce a esto. Una historia ambiciosa, una historia de venganza, de justicia particular o subjetiva. Una historia en la cual los infectados son simplemente un daño colateral, ya no son lo importante. Y una historia en la cual, pues, al final depende un poco del punto de vista que entienda el jugador. Y eso es el gran dilema de Last of Us 2. Porque mucha gente, insisto, no es capaz de tragarlo o digerirlo. Y por lo que yo lo adoro. Porque me parece de una valentía tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. O sea, cabrear a la gente que te da de comer tiene cojones, ¿eh? No es tan sencillo cabrear a la gente que te da de comer, ¿eh? Y estos tíos lo han hecho, y además creo que lo han hecho de manera brillante. Para mí es un punto de inflexión muy importante y un narrativo por la valentía que han demostrado con esta entrega. Bueno, y creo que el tema de jugables vamos a dejarlo ahí, porque si no nos extendemos demasiado. Insisto, mecánicas de supervivencia, acción, sigilo muy bien plasmadas, aumentar respeto al original, pero la historia, la narrativa y la forma de contar la historia es quizás el contrapunto, tanto positivo como negativo, según el punto de vista, ¿vale? Pero yo creo sinceramente, desde mi humilde opinión, que a nivel de ritmo, a nivel de progresión, este Last of Us 2 está menos conseguido que el original. Pero es que es una cuestión lógica, tiene que ser así, porque si no la historia sería un sinsentido absoluto. Bueno, en temas técnicos, yo de verdad lo defino con un concepto, que es solidez absoluta. O sea, es un juego sólido en todos los apartados, pero a todos los niveles. Fijaros que yo, a nivel de consolas, pues tengo una One X, he visto cosas muy tochas en el One X, cosas que diría yo, hostia, no, nunca pensé que vería esto con la generación, tal como empezó One. Y creo sinceramente que Last of Us 2 es lo mejor que he visto en consolas en esta generación. En conjunto, ¿eh? En conjunto. Yo, a mí me ha dejado apabullado. Pero no solo por su aspecto técnico, ¿no? Pues no, yo no hablo ni de texturas, ni de assets, ni de las animaciones, que son tremendas. Yo hablo de un poco de la obsesión o de ciertos detalles que a lo mejor te pasan desapercibidos, pero que están ahí. Por ejemplo, a mí una cosa que me maravilla, y creo que está en el original, lo cual también habla muy a favor de Last of Us, de Naughty Dog, esas son las animaciones. Pero animaciones según el contexto, según lo que hagas. Me refiero, tú por ejemplo, cuando vas avanzando y ves que hay un coche ahí abandonado, o no abandonado, un coche que está ahí sin más, y golpeas con el personaje para romper el cristal porque te apetece, ¿vale? Porque puedes hacerlo y el juego te lo permite. Tú no ves la típica animación general del personaje moviendo el brazo y golpeando y que rompa lo que pille por delante. No. Tú ves una animación específica para esa situación en la cual el personaje adapta su codo y rompe el cristal del coche. O a lo mejor imaginaros, yo voy agachado, de repente, al ir agachado hay un cristal, una ventana que me queda a la altura de la cabeza más o menos, un poquito por encima de la nariz. Y yo quiero golpear para romper el cristal y entonces pasar a lo que está al otro lado. Pensaréis, bueno, pues el personaje a lo mejor hace una animación general y rompe el cristal y ya está. No. Aquí damos la acción de golpear, entonces el personaje se eleva el tronco ligeramente, o sea, lo mínimo posible, porque tiene en cuenta que el jugador está agachado y quiere seguir agachado seguramente, entonces vemos cómo eleva el cuerpo ligeramente, entonces rompe el cristal con una animación específica en esa situación. Eso me maravilla, me parece magistral. O sea, hasta qué punto llega el nivel de dedicación. Y por ejemplo, Oscar, el tema este, que es una gilipollez en el fondo, no aporta nada. El tema de martillar el arma, eso lo hace el personaje. Tú estás apuntando a veces, estás apuntando con tensión y demás, y ves como el personaje de repente mueve el dedo y martilla el arma y sigues apuntando. Lo hace de manera random, según, pues, no sé, cuando le pete al juego en sí. Son detalles magistrales. Y hay más, ¿eh? Dime, Oscar. Nada, que sí, que en eso estoy de acuerdo, pero es todo muy cartón piedra. El escenario es todo muy cartón piedra. Es muy bonito, es muy detallado y tal, pero realmente tú, como jugador, tienes iteración con la hierba, que la mueves a tu paso. Sí. Abrir puertas, sí. Romper cristales y ya está. Poco más puedes hacer, poco más puedes, a ver, moldear el escenario a tu gusto, que obviamente no es un juego para eso. Pero no sé, yo tenía esa sensación de que, joder, esto es una maravilla lo bien hecho que está, pero yo no puedo hacer nada aquí. Me limito a contemplarlo y seguir para adelante. Hombre, quiero decir, sí. No sé si eso se puede tomar como algo negativo. Si disparas una pared, una silla, una mesa, pues se nota el impacto de la bala. Es decir, el mundo no es ajeno a lo que tú pero, hagas. Pero tiras, por ejemplo, en una zona de muebles, tú tiras un cóctel molotov y ahí no pasa absolutamente nada. No. Y, joder, no sé, molaría. Es que lo hemos visto montones de veces en montones de videojuegos, que tú haces esas cosas y el escenario se ve influenciado por lo que tú estás haciendo. Y en The Last of Us 2 es todo precioso, pero no, bueno, a ver, precioso dentro de sí, estás viendo un juego. Es precioso la de mostrar un mundo de mierda. Eso, efectivamente. Sí. Pero tu sensación de que tú estás ahí pasando por él, como tu impacto en él realmente es nulo. No puedes moldear ese escenario a tu gusto. Quiero decir, entiendo lo que quieres decir, pero tampoco es el objetivo del juego. No, claro. Y lo que estoy diciendo pero es que tampoco que es que se podría mejorar. Tampoco es que sea sí. algo malo que ver, tú no tengas un impacto directo en el escenario. Que hay cosas que se podrían mejorar, pero, es indudable. Pero, por ejemplo, que tú lances un explosivo sí, y que eso no se mueva, efectos. Coño. Que la silla y la mesa no sigan en el mismo sitio. No. Que eso se mueva. Eso sí podrían claro, haberlo hecho. Tú a lo mejor ves efectos a nivel de cristales, a nivel de que los enemigos ya no son enemigos, sino que son trozos de enemigos. Efectivamente. Pero sí, aparte es que son de adamantium. A ver, y suena raro, o sea, tú estás en esa situación, metido todo de lleno en el juego y tú ves que puedes hacer cosas que, mira, te voy a lanzar una granada a ti y tú te vas a ir a la puta mierda por el enemigo. Pero lo que tú tienes alrededor, todo el mobiliario va a estar impoluto, como si le acabaran de pasar el trapo o saliera de la tienda. No sé, igual es que a lo mejor soy demasiado exigente y no, bueno, y tal, por el hombre, sí, se puede decir así, ¿no? Evidentemente, si tienes un explosivo debería haber quizás más repercusión, aparte de cristales y cosas a lo mejor más evidentes, ¿no? Es comprensible. No, yo me quedo quizás también con otros detalles que me han parecido maravillosos. Por ejemplo, el tema de los gestos faciales, de las animaciones faciales. Me refiero a que cuando matas a un enemigo, lo estrangulas o la cuchillas vilmente. Claro, a lo mejor te piensas que la cara del personaje es una cara de indiferencia o es una cara random que podía tener pues cuando va a hacer de vientre o se tumba en el sofá a ver una película. No. Cuando tú aquí estás matando a alguien, lo estás estrangulando, tú ves en la cara de tu personaje el esfuerzo que implica esa acción. Y también el gesto de resignación de estoy acabando con una vida humana. O incluso cuando ves una imagen terrible delante de ti, pues yo qué sé, imaginaros, típica escena en según qué zonas, cuerpos colgados y destripados. De hecho, ves las tripas colgando. Tú ves al personaje cómo está mirando y mira con tensión, como diciendo, joder, cuidado que yo estoy viendo aquí, así puedo acabar yo perfectamente. Y eso lo ves en el gesto. Tú ves el gesto del personaje, la tensión del momento. O sea, son cosas. Mucha gente ha criticado, por ejemplo, un debate en internet es sobre la respiración del personaje, ¿vale? No tengo que implementar un sistema de respiración acorde al contexto de la situación. No me refiero a que si corres mucho respiras más de manera más costosa, no, es incluso va más allá. Va más allá del esfuerzo físico, de las situaciones que ves tú a nivel, vamos a decir, psicológico, entre comillas. Y es un sistema especialmente complejo. La gente decía, joder, esto es inútil, porque es verdad, tú no percibes eso, no te das cuenta de eso. Tú piensas que si corres el personaje jadea y ya está. No le das más vueltas al asunto, ¿no? O sea, un esfuerzo quizás un tanto desorbitado por algo que no tiene mucha implicación a nivel jugable para el jugador, que el jugador no percibe. Bueno, es una crítica cierta, pero eso demuestra que esta gente a veces su nivel de obsesión es tan, tan refinado que va más allá de lo comprensible o de lo aceptable, ¿no? Pero es decir, es un juego lleno de detalles que son alucinantes, ¿vale? A mí, por ejemplo, el tema de la cara del personaje cuando está matando a alguien, ves cómo se esfuerza y cómo tal hasta que ya el tu enemigo está muerto completamente, pues son temas que impactan bastante. Es un juego técnicamente muy bueno, muy bueno. Yo de lo mejor que he visto en esta generación, en conjunto, insisto, ¿vale? Como dice Oscar, hay cosas que, pues, que no están tan bien. Por ejemplo, yo tuve en la zona este de mundo abierto, tuve un bugazo del copón, pero del copón hasta el punto de que casi me quedo sin partida. El personaje de repente se caía al vacío y no era capaz de avanzar. O sea, me quedé encerrado en una especie de limbo extrañísimo. Pero al margen de esas cosillas, que bueno, me pasó puntualmente y creo que fue a mí, y bueno, bastante gente más, pero luego creo que se lo arreglaron vía parche. Al margen de esas cosillas, es un juego técnicamente cojonudo, cojonudo. Y en conjunto, para mí lo mejor de esta generación. A nivel de consolas, hablo de nivel de consolas, ¿vale? Seguramente he visto cosas en One X más espectaculares en ciertos aspectos, por ejemplo, Gears of War 5, seguramente. Pero en conjunto, teniendo en cuenta factores técnicos, sonoros, artísticos, para mí es lo mejor que he visto esta generación. Y a nivel de sonido, pues poco más que decir. Doblaje cojonudísimo. El doblaje en ese aspecto Sony no decepciona en absoluto, y además un juego así el nivel de implicación tiene que ser muy muy alto, ¿eh? De verdad, hay escenas que o tienes un actor decente con tablas o tu escena va a ser una puta basura. Dime, Oscar. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, había partes en las que me parecía y partes en las que no. La voz de Abby me recordaba en ciertas frases a la voz de Chloe de Uncharted. Y en otras no se me parecía un carajo. Lo que, vamos a ver, yo no tuve ese matiz. Lo que sí te digo es que yo estoy acostumbrado a los doblajes al castellano. Lo que sí ocurre a veces es que la voz de los personajes, su nivel es a lo mejor un poquito bajo respecto a alguno en general. Eso sí me pasa en alguna ocasión, que no me ha costado a lo mejor discernir lo que estaba ocurriendo en pantalla, ¿vale? Pero lo que dices, yo no lo he apreciado. No lo he apreciado. Puede ser. No lo he apreciado. Bueno, estás buscando creo que el nombre de la actriz y demás. Sí, no lo sé. Sí, ahora medio por... No lo sé. Bueno, igual que es el nivel sonoro, doblaje cojonudo, como ya comenté antes, detalles increíbles, como es el tema este de las... Cuando fuerzas una caja fuerte, bueno, no cuando la fuerzas, sino cuando buscas la combinación, cuando das con la combinación correcta, cómo ese matiz sonoro lo puedes incluso llegar a apreciar, aunque cueste muchísimo. Hay mucha dedicación en el sonoro. Y bueno... en un mundo así posapocalíptico, pues todo el tema musical y todos los efectos son importantísimos, ¿vale? Y la música, hemos escuchado antes el tema de este compositor, no recuerdo el nombre, que hace muchos temas con guitarra acústica y que son temas perfectos para lo que es el mensaje del juego o el ambiente general del juego, ¿vale? Es decir, sí, es un mundo terrible, son canciones tristes, canciones... con matices, con cierto toque de morriña, por tiempos a lo mejor pasados pretéritos más afortunados, pero bueno, el compito sonoro perfecto para el tipo de juego que es. Dime, Oscar. Nada que ver una actriz con la otra. Bueno. Pero no sé, vale. Es que a veces se me pareció un montón la voz y ya digo, en otras, pues nada. Yo no vi ese matiz. Claro, creo que era Cristóbal Santaolalla, ¿no? El compositor, ahora mismo se me había dado el nombre, creo que era ese, igual me estoy equivocando. Compositor de uno de los temas principales del juego, no del compositor en general de la música del juego, sino algunos temas puntuales. Y bueno, como conclusión, pues yo la verdad es que he quedado encantadísimo. A día de hoy, recupera un poco lo que consiguió el premio. Me parece el mejor juego de esta generación, a mi modo de ver, de momento, ¿vale? Falta de jugar otras cosas, que faltan cosas muy, muy, muy tochas y que igual me hacen cambiar de criterio. Me ha recordado mucho al primero en cuanto a ese tema, en cuanto al ambiente, en cuanto al mensaje que quiere dar, pero sobre todo lo que yo aprecio por encima de cualquier cosa, al margen de temas técnicos y demás, es el atrevimiento de querer contar una historia tan terrible y tan descorazonadora. De verdad, es una cosa que a mí me ha encantado. Lo he pasado muy mal con este juego, lo he pasado muy mal, me ha dejado un mal cuerpo, a veces me iba a dormir un poco jodido y tocado, Pero eso es lo que yo aprecio, que el juego consiga tener en mí ese efecto. Eso es lo que yo aprecio por encima de cualquier otra cosa. Y la verdad es que esto es muy personal en el fondo, ¿eh? Quiero decir, al final depende de cada uno, de lo que si la historia le gusta o no le gusta. Pero eso es lo que yo aprecio de Last of Us 2. Es decir, su trama, su guión, cómo se cuenta, de qué manera se cuenta, los riesgos que asume, momentos incluso terribles y que incluso tienen consecuencias negativas a nivel jugable, pero que a mí me han sorprendido gratamente. Así que nada, yo espero que Cyberpunk consiga quitarle el podio, que a lo mejor lo consigue, pero de momento para mí este es el juego de la generación. Muy bien, pues hasta aquí el análisis y bueno, yo creo que deberíamos cerrar ya el programa. Ya lo sí, sabía. Sí, sí. Es que ya decía que sois unos pusis. Ya empezamos un poquito sí. Mal. Nos vamos a ir a qué hemos aprendido hoy. Continuaremos con el debate en el siguiente programa. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ya he aprendido que está bien volver a la normalidad, me refiero a la normalidad del programa, a las secciones habituales, que mola mucho a pesar de los especiales. Y que este ha sido un análisis muy complicado porque de verdad me encantaría spoilerlo y destriparlo al 100% y deciros, joder, pues mira, yo digo todo esto, al final todo se reduce a una cuestión muy simple. Pero no sé, no puede ser, evidentemente no puede ser y, en fin, me deja un poquito de sensación de que se podría ir un poquito más allá, ¿vale? Profundizar más, pero no se puede hacer porque respeto a los oyentes. Me pasó lo mismo con Alex, justo. Exactamente. Va un poco por ahí los tiros. En cualquier caso, yo aprecio mucho historias así, historias que haya gente que les hayan dado ganas de vomitar y desagrado absoluto. Creo que hace falta en la industria alguna hostia de este tipo. Así que muy contento con The Last of Us 2. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? No, he aprendido a ver que The Last of Us tiene buena pinta, pero me sigue inquietando un poco el... No sé si me acabaré de convencerme cuando lo vaya a jugar. Señor Oscar. He aprendido que no hay debate. Y... Bueno, no, porque siempre tengo razón. Ganaron, vamos a debatir. Ganaron todos, Oscar. Ganaron todos. Bueno, he aprendido algo que ya sabía, que Naughty Dog se ha esforzado en hacer un juego para enseñarnos un mundo de mierda más todavía que el primero, que ya era un mundo asqueroso. Hemos visto miserias, muchas miserias humanas y bueno, supongo que ha sido un esfuerzo terrible sacar eso adelante y mis felicitaciones para todo el que se ha visto involucrado en el desarrollo de Last of Us 2 y nada más. Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que... Si bien este juego, la verdad es que no era un juego llamativo para mí, en el sentido de que la temática no me va, por el tema de los infectados y tal, estoy harto de ese tipo de mundos, David ha conseguido que el juego me llame la atención no tanto por la temática en sí, sino por su narrativa, ¿no? Que sí que me interesa ver ese tipo de contenido, ver más contenido de ese tipo en los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno... Pues no sé si lo llegaré a jugar alguna vez, porque, como digo, es una temática que no me va. Pero sí que estaré pendiente, o a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor me informo un poco más sobre la narrativa del juego, porque quiero saber un poco más de lo que ocurre. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Hay un par de mensajes en el foro. Avales2000 dice, bueno, sigo aquí. Me ha gustado el programa y el análisis diferente a lo habitual, pero definitivamente, he aprendido que The Last of Us no es para mí. Primero porque los infectados / zombies son mi kriptonita y salvo alguna excepción me dan miedito. Y sobre lo del valor del mensaje que comentabas, yo soy de los que valoro más el rato que me he pasado, que me hace pasar el juego película más que el mensaje que transmite. Más que valorarlo más, me apetece más. Es como cuando ves una peli que es un dramón con mayúsculas y al final te quedas en plan, qué buena peli, me ha gustado. Pero en mi caso la clave es que antes de verla no me apetecía ver eso. Un gran programa como siempre y un abrazo. Dark Risor dice, yo he aprendido que no puedo escucharos en directo para una vez que lo hago y jugar al Persona 5 Royal a la vez porque no me entero ni del podcast ni del juego. hay que jugar cosas más ligeras en las que la historia y los personajes no importen, para poder abstraerte de lo que estás escuchando, pero simplemente mecánicamente lo puedas jugar sin mayores problemas. Esa es la explicación científica del MIT de Oscar sobre este tema. Bueno, yo soy un héroe de acción, pero con doctorados y másters a cholón. Se acabó por aquí el foro por ahora. Jorge, por Discord. Vamos a ver. El bono Cazoide dice: aprendí que Sony hace milagros con sus franquicias técnicamente. Que Sekiro o que sí tengo. Dice: yo he aprendido poco. Que no me ha gustado el debate que hemos tenido en Discord y que David ha hecho un análisis fantástico de The Last of Us. Y que aún os quedan meudiñas. En vaso, Oscar. Menduiñas, joder. Ah, menduiñas, sí, perdón. Es que estoy muy cansado. Lo siento mucho. Bueno, eso, que nos recomienda que lo tomemos en vaso porque sabe mejor. Dice: programa especial con spoilers de Alyx y The Last of Us ya. Víctor respira un segundo. Dice: yo he aprendido que según Oscar sois unos pussies. Que el cierre. Que él quiere que. Que él quiere que cancele su compra de Cyberpunk, el bueno de Jorge. Que Jorge no se esforzó lo suficiente en que le gustara Yakuza y que Bono analizó de manera excelente The Last of Us. Bono mójate hoy, dice: he aprendido que aunque pensemos distinto nos podemos querer. Buljanic dice, o Buljanic, dice: yo he aprendido que se puede analizar un juego subordinado a su historia sin destripar historia. Mucho mérito y enhorabuena, sois unos crack. Una mamadita, dice. Joder. Esta semana. ¿Sabes? Esto lo voy a decir en serio. Es muy infantil esto. O sea, yo estoy leyendo esto por daros ahí una importancia a los oyentes y me hacéis estas putadas. No, no es bonito, ¿eh? No te la tomes a mal, hombre. Si ves, es que estoy muy cansado. Es que Víctor las encaja mejor. Hace dos horas se encajaría bien. Bueno, de que no pasa nada, ¿eh? Esta semana he aprendido que The Last of Us 2 es el GOTY de la vida y que la segunda vuelta y el platino lo voy a hacer en PlayStation 5. ¡Qué ganas de nueva generación ya! ¡Feliz semana, gente! Soy el meme de Halo Infinite, dice: he aprendido que los videojuegos son muy subjetivos y nos guste o no The Last of Us 2, tenemos que respetar los gustos de los demás. A mí me encantó cómo Bonoman me dejó pensando que el juego durante un mes y me parece el juego más arriesgado de la década. Dark Souls en Gaspar dice: yo he aprendido que Blasphemous sale en físico. Y el muchacho 30% más educado dice: yo ya aprendí que a Victoria y a Jorge les colaron dos nicks. Efectivamente. Correcto. Y ya está. Bueno, pues ya para terminar, yo he aprendido que volvemos a nuestro tradicional dejar el debate para el programa siguiente. Ha sido un análisis muy interesante, David. Y ha sido en general un programa muy completo. No os preocupéis porque la semana que viene tendremos el debate nuevamente. Vamos a hablar mucho de la nueva generación, habrá tiempo, no os preocupéis. Y, como siempre decimos, la semana que viene volvemos con el Complejo de Anda, con nuestro toque de siempre. Que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.